Saludos y bienvenidos a Power por Bolerías, el podcast donde la historia tiene historias que contar, donde la filosofía encuentra voces y oídos, y donde la música entona su pasado. Este es el espacio donde intentaremos que todas convivan en perfecta armonía. Hoy les acompañaremos Tatiana Tomillo y David de las Heras en el equipo técnico, Abel Mostaza a la producción y un servidor, Óscar Borges, a los micrófonos. Les hablamos desde el estudio David de las Heras, casa que nos acoge y desde la cual se crea este podcast. En nuestro segundo programa de esta segunda temporada, viajaremos por la Castilla del siglo XVI y la Castilla y León del siglo XXI. Intentaremos hacerlo con la máxima honestidad y objetividad que nos sea posible, si el plural histórico nos lo permite. Conoceremos por qué celebramos la fiesta de la comunidad un 23 de abril, la situación política que provocó el alzamiento comunero en Toledo, la crisis de gobierno y económica a la que se enfrentaba Castilla, el cambio de dinastía en la corona, la reclusión de Doña Juana. Pero también intentaremos adentrarnos en la mentalidad contemporánea. ¿Cómo se reivindica hoy esta fiesta? ¿Qué hay de cierto en la leyenda que hoy se difunde? La paradoja de las banderas que vemos desfilar en Villalar, la visión sesgada y odiosa que muchos comuneros tienen al hablar de Carlos I, el papel que desempeña la música tradicional en la reivindicación comunera del siglo XXI. Hoy, en Power por Bolerías, Carlos, tenemos que hablar. Origen y leyenda de los comuneros. El prosopón. Como escucháis, la música de la careta de nuestras secciones ha cambiado para este programa. Acabamos de escuchar una entradilla típica de Castilla, de sus danzas tradicionales, interpretada por el grupo salmantino Mayalde. Y hablando de música, ¿qué tal, Abel? Muy buenas, Óscar, y saludos a todos los escuchas. Yo en verano me dedico a recorrer, en mis veranos, en mis primaveras, me dedico a recorrer muchas fiestas de muchos pueblos, y me he preguntado por qué los castellanos somos tan pasivos, tan callados, incluso tan estoicos. No logro entender cómo tenemos esa fama de regionalistas, incluso de fascistas, no es la primera vez que nos lo dicen, ¿no? O que me lo llaman a mí particularmente, cuando acostumbramos a ver la televisión la Semana Santa y la Feria de Abril en Andalucía. Y sin embargo, no la de nuestras medinas, como la Feria del Ganado, la de Zamora o la de Palencia. Vemos la fiesta de San Jordi en Cataluña, y no nos quedamos con la fiesta de los comuneros de Castilla, que se celebran el mismo día. Vemos los carnavales de las Islas Canarias, y no los de Salamanca, el de Cebreros, en Ávila, el de Ciudad Rodrigo, también en Salamanca, o el de la Bañeza de León. Veo los Sanfermines de Navarra, y me pregunto, ¿pero si nosotros tenemos los de Portillo o los de Cuéllar, que cuenta la historia? Portillo en Valladolid, por cierto, y los de Cuéllar en Segovia, que cuenta la historia que los de Cuéllar son los más antiguos del mundo. Yo no soy especialmente taurino, lo sabemos, ¿no? Pero veo los moros y cristianos o las fallas en Valencia, y no hablamos nunca de la noche de San Juan en Soria, o la noche de San Juan del Bierzo en León, o la batalla de, la batalla de Atapuerca en Burgos, que en alusión a los moros y cristianos tenemos nuestras propias batallas históricas. O sea, a ver si nos entendemos. Que creo que todas estas fiestas están muy bien y son diferentes y hay que otorgarles el respeto y reconocimiento que se merecen. Pero esto me recuerda mucho al libro de George Orwell de Rebelión en la Granja, con la famosa frase de todos los animales somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. Es decir, veo como la televisión, en la radio, entonces siempre, ya te digo, San Jordi. las fallas de Valencia, la feria de abril. No, dices, oye, la Semana Santa, que la Semana Santa es que digo, madre mía, que está muy bien, que yo os reconozco todo lo que queráis, que está muy bien, pero es que nosotros tenemos nuestra Semana Santa, nosotros tenemos nuestro San Juan, como digo, en el famoso San Juan de Soria. ¿Verdad? No logro entender por qué los castellanos, encima de recibir esta cosa de, es que siempre estáis pensando... Al revés, yo veo que somos muy estoicos, nos callamos, vemos la Semana Santa de Sevilla, cerramos el pico y nos la tragamos así tan bonita en la televisión. Y no se habla de la Semana Santa de Valladolid, que no es por nada, pero si está aquí el Museo Nacional de Escultura, es porque aquí hay algo, ¿vale? Hay una serie de piezas con su antigüedad histórica y su valía propias, sin necesidad de vestirlas o ponerles pelo de otra persona, para que oye, que yo lo respeto. Pero que es en plan, siempre nos comemos lo de fuera y encima tenemos que aguantar que somos los fascistas que solo les importa lo suyo. O sea, al revés casi, sí. Digo, si estamos callados, si estamos tragando y nunca decimos nada. Entonces ya digo, que es como esto, que me da la sensación de que algunos somos más animales que otros, ¿no? Y no sé. Y día a día y fiesta a fiesta... Compruebo que los castellanos, incluyo dentro de los castellanos manchegos y leoneses, ¿vale? Y, o sea, Castilla-La Mancha, Castilla y León. Los gallegos también. Los cántabros. Asturianos. Lo que es la zona del norte peninsular. Excepto Euskadi. Incluso Euskadi. ¿Qué fiesta? O sea, al no ser que vais a Euskadi, yo, por ejemplo, cuando estuve en Euskadi vi bajar desde un pueblo... Cuando estuve en San Sebastián, concretamente, había un pueblo, no recuerdo el nombre, que bajaban unos hombres vestidos, no sé cómo se llama, ¿vale? No tengo ni idea de esta tradición. Iban con una especie de falda de, no sé cómo decirte, y un cencerro. Y eso yo no lo veo por la televisión. Y me parece una fiesta muy rica, que aumenta el patrimonio, y no lo ves. Da la sensación de que todos estos pueblos norteños, voy a decirlo así, todas estas civilizaciones norteñas, nos callamos y vemos toda la zona... ¿cómo se llama la zona de Mediterránea? Sí, la zona Mediterránea. La zona de Levante. Ah, sí. Como toda la zona de Levante se festejan, hacen sus fiestas y tal, toda la zona del sur igual. Es que en mi pueblo estoy viendo carteles de la Feria de Abril. Y dices... Que yo lo respeto. Que soy el primero que me encanta bailar sevillanas. Que te lo digo de verdad. Sí. Pero es que no veo jotas. Y a mí la jota lo siento mucho. Me parece una... Incluso, es que esto es todavía peor. A veces arremetemos entre nosotros mismos, entre los norteños, por decirlo de alguna manera. Tenía una compañera en clase que era de Aragón. Y decía, no, la jota es la de Aragón. Y digo, a ver, la de Aragón es mucho más lenta, tiene otra forma de bailar. Es más el salto cuando lo hacen a lo es que además se llama a lo alto y a lo bajo. Cuando lo hacen a lo alto, lo hacen a lo alto. O sea, son unos brincos que en castellano son jotas distintas. ¿Por qué vamos a enfrentarnos entre nosotros? Claro, vamos al revés, vamos a reivindicar. Tú reivindica tu jota aragonesa, yo reivindico mi jota castellana. Y vamos a silenciar un poquito la sevillana. Que yo la veo muy bien, pero que es que... Y la sardana también. Todos los días. Bueno, la sardana, hay que reconocerles a los catalanes que con esto no la han pegado. Bueno. Con la sardana, no sé, la televisión no la veo tanto. No sé, pero es que, o sea, quiero decir, hay como grandes fiestas, ya te digo, que si los carnavales de las Canarias, que si las fiestas de San Jordi en Cataluña, que si... Es que además el San Jordi me yo no, de verdad, o sea, yo no tengo nada en contra de otro. Yo soy el primero que soy cosmopolita, es decir, que me gusta estar aquí y allí y me gustan las fiestas de todos los sitios. Yo digo que voy viajando de pueblo en pueblo, pero precisamente por esto conozco también las de Castilla, que son tan desconocidas fuera. No puedo entender cómo el Día de la Comunidad de Castilla y León, 23 de abril, salga a la televisión media hora el San Jordi y el libro que le regalan con la flor y se pasa por alto Villalar. No se dice nada de la fiesta de Castilla y León. Y si se dice, un minuto. Sí, eso es verdad. Oye, y no sale de la noticia local. Oye, y cuando es la fiesta de San Jordi, me lo ponen a televisión todo el rato. Cuando dentro de dos días es el 2 de mayo. Sí, cuando llega el 2 de mayo en Madrid, lo mismo. San Isidro, lo mismo. Pones la televisión, hoy celebramos San Isidro, todos vestidos de majos y tal. Y dices, muy bien, pero... ¿Qué pasa con Castilla? Y en Semana Santa esto ya... En Semana Santa es cuando me repatea de verdad. Es decir... Yo soy cofrade, toco en distintas cofradías, pongo la televisión y veo que si Sevilla, que si no sé qué, que si no sé cuántos, que son diferentes formas de vivir la Semana Santa. Esto es lo que quiero aclarar, diferentes formas, pero hay que reconocer todas. Hay que reconocer la suya y hay que reconocer la nuestra. No puede ser que la de, que yo vea a mi Valladolid o vea a Medina y que salen tres segundos en la televisión, o sea, una mención, también hablamos de la Semana Santa de Valladolid. Y te pone imagen de archivo de hace cinco años. Te pone una imagen y ya está. Y sin embargo, ahí tienes Sevilla durante media hora dándote la... Insistentemente, sí, todo el rato. Sí. Y pues ya uno... Voy al grano. Como te decía, en el norte peninsular yo creo que somos más de callar y ver. Pero no quiero meter pullas, que ya he metido demasiadas. Así que solo diré una cosita más. Solo diré que mientras el patrimonio histórico-artístico de unos... De unos, que no voy a mencionar, pero vamos, que mientras el patrimonio artístico de unos se mantiene en silencio desde la prehistoria, véase, por ejemplo, Santillana de Mar, vale, en Cantabria, las pinturas de rupestres de Altamira, desde la prehistoria, o la Cueva del Castillo más recientemente, ¿no? Mientras el patrimonio artístico histórico de unos se mantiene en silencio, veo que la modernidad de otros hace mucha bulla. Y bueno, ahí lo dejo. Sí, porque... Pero sí, es verdad, o sea, es verdad, es en plan, con todo lo que tenemos aquí y que tengamos que callar y no decir y ver lo de otros, en fin. Es que eso es en plan todo el rato, viendo la tele, ahora ya, yo creo, por ejemplo, que has dicho de Semana Santa, sí que verá que ahora se está viendo un poco más de Semana Santa castellana, un poquito más, pero aún así está un poco lejos de... Cuando hago las comparaciones es que... Es verdad, que está muy lejos todavía de la de Sevilla, por ejemplo. Sí. Así que no sé qué decirte, te digo que tendremos... Bueno, es que mira, ya lo último, ya no... Es que estoy metiendo demasiada bulla, pero es que lo tengo que soltar, porque es mi oportunidad de decirlo. ¡Eh! Que somos castellano-leoneses, que estamos aquí, que tenemos nuestras cositas también, que son... No voy a decir mejores, que son... Son iguales. Son de otra forma y cuanto menos iguales. Cuanto menos iguales. Reconocernos la igualdad, que tenemos nuestras fiestas. He dicho igualdad. Atención, ¿eh? O sea, soy de Valladolid, así que voy a decir una cosa. Igualdad. Hay que reconocer nuestra igualdad. Y por ejemplo, ya lo último que iba a decir, que es lo que te iba a decir. Yo he visto. Es que no voy a decir Castilla la Vieja, voy a hablar en términos actuales, ¿vale? Pero de verdad, o sea, cuando alguien me dice, oye, queremos ver arte, digo, mira, ¿qué quieres ver? ¿Románico? Nos recorremos Palencia. No salgamos de Palencia. ¿Qué quieres ver? ¿Prehistoria? Vamos a Cantabria. O sea. No es por meter bulla, pero si queremos ver lo que digo, riqueza histórico-artística, moviéndonos Castilla y León, Cantabria, vamos Asturias a reconocer el antiguo Reino de Aragón, ¿vale? Vamos a reconocer lo que es la zona del antiguo Reino de Aragón. Sí. Toda esta zona, Asturias, lo que has dicho, Galicia, incluso con todas las tradiciones también, claro, que tiene Galicia, que los gallegos también son muy de callar, que es el día que hablen los gallegos va a pasar como el día que hablemos los castellanos. Va a empezar a salir aquí historia. Y es eso, es en plan, bueno, que sí, que está muy bien, pero es que sin salir de Castilla y León, te puedes hacer un recorrido histórico desde la prehistoria hasta la contemporaneidad. ¿Verdad? Y es que no te digo sin salir de Castilla y León, es que hay lugares como este que te digo que no recuerdo ahora, el famoso cocido Maragato, donde se come en el Bierzo, pero es que hay un pueblo, coño, ¿cómo se llama? Eso ya no sé. Pues es que solo en ese pueblo te encuentras una obra de Gaudí, te encuentras la... No, tiene un Gaudí, tiene hay Astorga, una... ¿Astorga, pues? Astorga, efectivamente. Es que me ha sonado Astorga. Sí. Tienes el Palacio de Gaudí, estamos hablando de hace dos días. Sí, verdad. No hace falta irte a Barcelona. Y al mismo tiempo tienes ahí la recreación esta romana de la que hablaba antes, que no me acordaba del pueblo. O sea, que es una recreación, pero que tiene elementos de la época romana. O sea, no me acuerdo exactamente qué había, pero vamos a... Que es en un solo pueblo. Es verdad, en un solo pueblo. Sí. Y dices, joder, qué rabia. En fin, no sé. No creo... Aquí el programa lo vamos a hacer entre los dos. O sea, no soy yo el especialista en historia, ni muchísimo menos. Aquí el especialista eres tú. Entonces, me he enrollado hablando yo muchísimo, así que no sé. No, pero aún así... por ejemplo, eso que has dicho de Gaudí, por ejemplo, es que tenemos aquí la Astorga y no hace falta irse hasta Barcelona, que está encima a medio construir la catedral allí, la Sagrada Familia, por eso que digo que está a medio construir. Aquí lo que hay en Astorga está ya construido, ¿sabes? O sea, que se puede ver una cosa que está finalizada y eso pues lo puedes ver ya como en todo su esplendor, se puede decir, ¿no? Y es que, no sé, es... no sé por qué, pero hay algo ahí que no, como que no gusta hablar de lo castellano. O sea, como que como que se identifica con un pasado ahí como muy opresor, como incluso de Santa Inquisición y todo, la castilla opresora, negra, sí, la, claro, de claro, hecho, sí. Negra, sí. Sí, es, empieza con, bueno, con Felipe II ya empieza y bueno, incluso a lo mejor se puede remontar incluso antes, pero con Felipe II es cuando más esplendor tiene, porque con él empieza, por ejemplo, cuando su hijo muere, cuando su hijo, o sea, no sus hijos, quiero decir, muere, y vamos, todo lo que hay ahí, porque es que empieza con ello y al final es que lo malo es que luego llegan los ingleses y también aumentan esa leyenda, o sea que, y encima dicen eso, que... Hay un libro muy bueno que habla precisamente de esto, no me acuerdo. Eso no está en mi libro de Historia de España, lo leí hace poco, y habla de esto, de la leyenda negra. Y es que encima ya es suficiente tenemos con que nos cargue la leyenda negra de fuera como para que encima nosotros mismos nos echemos mierda. Claro, encima es, sí. Encima eso, dices, o sea, como has dicho tú ahora, nosotros mismos nos echemos mierda. O sea, nosotros no éramos lo que, los mismos que hace 500 años. Exacto, sí, eso para empezar. O sea, sí. Es que es el, esto que dice mucha gente diciendo, sí, nosotros conquistamos... El plural histórico. Eso, sí, nosotros conquistamos América, en plan, lo conquistaste, bueno, sí, tú. Sí, ¿en qué barco ibas exactamente? ¿En La Pinta o en la Santa María o cuál de todas? A ver, ¿cuál de todos ibas? Sí. Y sí, es sí. Que, bueno, con muchas otras cosas, yo qué sé, es que no falta ir tan atrás, yo qué sé, incluso, no sé... por ejemplo, hace 100 años o algo así, vamos, con la Segunda República, por ejemplo, también, que dice, no, es que, eso, yo qué sé, cuando los que son comunistas dicen, no, es que nosotros, yo qué sé, pues estuvimos luchando la guerra, pero tú estuviste luchando la guerra. Tú estuviste ahí, sí. No, los, o sea, yo como tal, no, pero los comunistas que son, no, pues que tú no tú estuviste no ahí, claro. Es que tú no estuviste ves ahí. Una pequeña, eres como una... Esto me recuerda a la teoría de Plotino del devenir. Tú eres una pequeña porción fruto de aquello. Claro, pero sí. No eres aquello ni... O sea, tu situación actual en parte deriva de aquello. Es verdad. O sea, hay que reconocer que hay un palacio real en Castilla, en Valladolid, en el que tú trabajas por el hecho de que aquí estuvo la monarquía. Si no hubiera estado, no hubiera palacio real. Claro, sí. Entonces sí, tú eres fruto de que trabajas en ese, pero fíjate qué pequeña porción. Trabajo aquí porque esto existe y esto existe porque hubo una monarquía aquí. Eso es todo lo que participas en la historia. En que trabajas en el siglo XXI en ese sitio. Y ya está, y ya sí. Está. Pero es sí, verdad. Muchas veces como lo que tú dices es... y me ocurre, lo siento, o sea, tengo que meter puya al fútbol hoy, venga, va. No lo he hecho ningún día. No es el típico. Nuestro equipo ha ganado. Es verdad, sí. Espérame. No, es que ya no es nuestro equipo. Ya todavía es peor, porque nuestro equipo podría entenderlo. Podría entenderlo porque a lo mejor eres socio o alguna cosa así. Podría llegar a entenderlo, pero... ¡Hemos ganado! Espera, estaba viendo el partido. ¿Dónde estabas tú exactamente? ¿Eres al balón? Pero no me hace mucha gracia. Hemos ganado. Ahora, si pierde, han perdido. Han perdido. No, a ver, si hemos ganado, habéis perdido. Haz dos cosas, claro. Vamos a ver. O sea, esto es plural histórico para lo bueno y para lo malo. Vamos a empezar por ahí. En fin, sí. Y es que eso, me recuerda, es que lo estaba pensando ahora, me recuerda esto de, por ejemplo, de Corea del Norte, cuando las condenas que hay una condena, por ejemplo, condenan a una persona, pero es que no solo condenan a esa persona, condenan a esa persona, a su hijo, a su nieto, y eso pasaba, porque no hay más personas. Y no. Eso pasaba aquí también con la Santa Inquisición. No, hay un día, hemos hecho los autos de fe, pero un día claro. Hay que hablar de la Santa Inquisición en general, sí. El hecho de que, por ejemplo, te pusieran el San Benito no era para ti, era para todo lo que iba contigo. O sea, si te lo ponían a ti el San Benito, toda tu familia tenía que llevar el San Benito. No, pues mira, eso no, así, no, sí, no sí, sabía. O sea, no lo tenía que llevar literalmente, no, el San Benito lo llevabas tú. Pero toda tu familia era en plan, si él tiene el San Benito, hay que repudiar a toda su familia porque seguro sí. Que también eran conspiradores. O sea, sí, le afectaba sí. También a toda su familia. También. A mí, sí. Eso, fíjate, no lo sabía yo. Y es que encima eso, como que nos identificamos ahora eso con el pasado, por ejemplo, cuando decimos... Eso, lo que hemos dicho antes del plural histórico, que como decimos, oye, pues es que cuando, yo qué sé, cuando los reyes católicos dijeron a Colón de ir, pues eso, nosotros fuimos para allá, espera un momento. ¿Dónde fuiste? Espera. No recuerdo tu nombre en la historia. Sí, yo tampoco. ¿Has vivido tantos años? ¿Cómo has hecho para vivir tantos años? Bueno, habría vivido 200 años. Yo he vivido 200 años, sí. O sea, a lo mejor sabe el pero yo soy, sí. Como he dicho, yo soy el típico castellano, el que calla y mira y ya está. 1521 y en abril para las señas en Villalara. Justicia, tienes justicia, viniendo. quiera, enviar a la justicia, quienes justicia pidieran. Maldito sean aquellos tras la huella. Bueno, este, sin duda, es para mí el himno popular de Villalar. No concretamente este, que seguro estaba escuchando, me acuerdo de David. ¿Te gusta? De nuestro técnico. ¿Te gusta? Que te oímos, dilo. Que sí, que sí. Ya decía yo que me gustaba. Nos dice ahora, en el momento este de micrófono cerrado, dice, me gusta este programa. Y digo, mira, en fin. Este, como digo, este es el, yo creo, el himno popular del Día de Castilla y León, de Villalar. El grupo, bueno, perdón, la canción es El Canto a la Esperanza. Nosotros seguro que todos lo conocen por el Mester Juglaría. Este es un grupo segoviano, quiero recordar. Lujuria, el grupo es Lujuria, pero creo que es de Segovia, sí. Y sabemos que el texto se basa en el poema de los comuneros del 72, es decir, de hace 4 días. Es el poema de Luis López Álvarez. Que por cierto tengo aquí el disco, voy a ir buscándolo. Y bueno, por ejemplo, se puede decir que Luis López Álvarez, que me he confundido. O sea, de estos comuneros que has dicho de 72, ¿sabes qué fue? Hace nada, es que estaba todavía vivo, incluso Franco, o sea, que estaba nada, hace 4 días. Sí, y lo mejor, la versión del Mester, la versión musical fue del 76. Cuidado. Durante el franquismo, bueno, esto lo sabrás tú como historiador, sí. Todas las fiestas regionales y tal, ¿cómo se veían? Y, claro. Se veía a los comuneros como unos rebeldes que habían ido contra el rey, un rey elegido. Es verdad. Tenemos que tener en cuenta ese contexto para... Bueno, a ver, a Franco le quedaban 2 días. 75 muere, el poema se escrito en el 72. Le quedaban dos días. Y había, era la época de preturismo precisamente de España, ¿no? Es verdad. Pero igualmente, escribir el canto de los comuneros, estando prohibido este tipo de celebraciones, y tal, oye, pues tiene su mérito. Eso es verdad. Así que, bueno, y justo el año después de la muerte de Franco, en el 76, con todos los famosos himnos revolucionarios como Sin ir a libertad y demás, es cuando el Mester dice, sacamos este, 1976. La edición que tengo yo del disco, por cierto, es la nueva versión, una reedición que hicieron 25 años después. Pero bueno, luego hablaremos de ello. En fin. Bueno, pues entonces... El tema principal no es hablar de la música, sino de la revuelta comunera, ¿no? Es que me voy por lo mío. Bueno, introduciendo un poco el tema, se puede decir que las guerras de las comunidades de Castilla fue un levantamiento armado de los, como has dicho, de los comuneros. Que ocurrió en la corona de Castilla desde el año más o menos 1520 hasta 1522, o sea, a comienzos del reinado de Carlos I y vamos, en el siglo XVI. Bueno, las ciudades protagonistas fueron las del interior castellano, y a la cabeza de este alzamiento estuvo Toledo y Valladolid. Es que su carácter ha sido objeto de un agitado debate historiográfico, con posturas y enfoques bastante contradictorios. Sí, como estaba hablando antes, sí. Eso es verdad. Y bueno, así algunos estudiosos califican a la guerra de las comunidades como una revuelta antiseñorial, otros como una de las primeras revoluciones burguesas de la era moderna, y otra postura defiende que se trató más bien de un movimiento antifiscal y particularista, de índole medievalizante. ¿Ves cómo no nos ponemos de acuerdo? O sea. No, es que cada uno tiene una opinión de... Por cierto, este programa lo hablaba el otro día contigo cuando estábamos preparando la redacción. Cuando hablo de Castilla y León, o sea, si a partir de ahora digo Castilla, hablo en referencia a Castilla y León, porque hay que tener en cuenta, como tú mismo has dicho, lo que era la corona de Castilla en aquel momento. Claro. O sea, la guerra de las comunidades, como tú mismo has dicho, surge de Toledo. Toledo actualmente, siglo XXI, no es Castilla y León. ¿Vale? Claro, entonces, cuando hablemos de Castilla, nos estamos refiriendo a lo que es Castilla la Vieja. Bueno, incluso Castilla-La Mancha. Que es el Reino de Castilla. Sí, el Reino de Castilla. Eso es. El Reino de Castilla. Cuando hablemos de Castilla, nos estamos refiriendo al Reino de Castilla antiguo. O sea, si decimos el Reino de Castilla hizo no sé qué, no estamos hablando de Castilla y León actual, sino de Castilla, León, Asturias, Galicia, todas estas regiones que comprendían el Reino de Castilla. Claro, sí, sí, sí. Que, por cierto, vamos a hablar de los comuneros, de las revueltas comuneras, pero estamos hablando de la relación, decimos, incluimos las irmandiñas, no, las... las de Aragón. No, germanías. Las de Aragón, las... No. Sí, las germanías eran. No, las revueltas en Aragón. Sí, que... Son las germanías, ¿no? No se llaman las germanías. Me suena que sí. Las germanías, sí. Ah, pues a lo mejor son las germanías, no lo sé. Es que bueno, me suena que sí, que eran las germanías. Es sí, que sí. A mí como que el nombre de germanías no me viene. ¿Sabes? Bueno, igual que me viene las irmandías. Sí, germanías, es germanías. Sí, es que, sí, fíjate, sí, se confirma que es germanías. No me venía, como que me resultaba extraño el nombre de germanías. Nos lo confirma desde producción que es germanías. Lo que quiero decir, podríamos hablar de que estas revueltas no solo ocurrieron en Castilla. Insisto, cuando digo Castilla me refiero a Castilla, León, Segovia, Salamanca, Galicia en general, etcétera, etcétera. Castilla-La Mancha. Hablamos de todo lo que era Castilla. Sí, o sea, sí, a partir sí, de ahora sí, hay que tenerlo en cuenta simplemente esta aclaración. Pero bueno, que sepamos que también estas revueltas ocurrieron en el Reino de Aragón. Y ya no es que ocurrieran en Castilla, en el Reino de Aragón, sino que levantaron mucho... mucho revuelo, también Carlos sí, tuvo problemas por todos lados, pero bueno, en fin. Como el programa de hoy va sobre los comuneros, nos vamos a centrar en Castilla, ¿vale? Y cuando digo Castilla, de verdad, que no lo hago con intención de picar a nadie, no, porque si no me tocaría decir Castilla, León, Segovia, no. Es que nos referimos... Ni siquiera se puede decir el Reino de Castilla, tiene que decirse la Corona de Castilla, porque el Reino de Castilla es una cosa y se produjo en el Reino de Castilla, Reino de León, Reino de no sé qué... Exacto. Así que, hay que decir Corona de Castilla. A partir de ahora, cuando digamos Castilla, que se sepa que esto, simplemente eso aclararlo. Eso es. En fin. Pero bueno, es que hay una figura esencial para hablar de todo esto, o sea, la figura de Juana, claro. Efectivamente, sí, Juana I de Castilla, la más conocida, seguramente, como Juana la Loca. Pobre epíteto. Vamos, qué epíteto le dijeron, pobre. En fin. Es que tiene mucha historia. Bueno, hablaremos de ella ahora. Porque es que nació el 6 de noviembre de 1479 sí, y murió el 12 de abril de 1555. Juana I fue reina de Castilla, realmente, porque hay muchas llegó personas a ser reina, que piensan que no llegó. Claro, sí, hay mucha gente que piensa que no. Y además, un periodo bastante largo, o sea, de 1504 a 1555. O sea, que ahí estuvo al frente, se supone que estaría al frente del gobierno, pero... Y no solo de Castilla. Cuando muere su padre, por herencia le toca el Reino de Aragón. Claro, a pesar de las sí, facultades... Luego hablaremos del testamento de Isabel la Católica y las supuestas facultades mentales de Juana. Porque esto también levanta mucha polémica. Pero que sepamos que Juana llegó a ejercer de reina tanto de Castilla como de Aragón y Navarra, claro. Claro, sí, sí. Y como has dicho tú, de Aragón y Navarra será desde 1516 hasta 1555. Pero bueno, desde 1506 sí que vas a decir... Hay que hacer un hincapié en una cosa. A mí la figura de Juana me ha traído mucha atención desde que la conocí, porque quiero recordar que 55, hablo de memoria, no sé si son 45 o 55 años de su vida, estuvo recluida en Tordesillas. Es decir, si no estaba loca, no me extraña que o sea, imagínense sin poder salir de un palacio de un palacio durante 55 años. No es que recuerdo si son 55, ¿eh? Sí, yo tampoco tengo exactamente... Pero es que antes que esto, antes que fuera recluida en Tordesillas, su propia madre, Isabel, la recluyó, creo recordar que durante 2 años, porque ella quería... Bueno, luego lo hablaremos, entonces no me voy a centrar en ello, pero quiero decir, imagínense la figura de una mujer más de la mitad de su vida encerrada, literalmente encerrada sin poder salir de un sitio. O sea, es que no me extraña que esta mujer acabara loca, si es que acabó loca. Es que es normal, sí. Es que es incluso... tenía como una peor condena de aquellos que estaban condenados, por ejemplo, de que estaban condenados a cárcel y luego sí podían salir, pero es que esta no había hecho nada malo y estuvo ahí todo no sé cuántos años, como he dicho tú, 55 o así, ¿no? Sí, es que no recuerdo exactamente cuántos años fue. Por eso sí, fíjate. Habría que hablar del tema de la locura de Juana. Claro, sí. La supuesta locura, a ver. Juana... tenemos que pensar en la época, ¿no? Y además viniendo de Isabel la Católica, que los reyes católicos se pusieron este topónimo, este epíteto, por alusión a la corona francesa, creo recordar. Claro, sí, ¿verdad? La corona francesa que se puso el cristianismo. El cristianismo. Y claro, pues ellos en contraposición dijeron, pues nosotros somos más. Ala. Entonces, hay que entender la época de religiosidad de la que estábamos. Sí. ¿Qué ocurre? los cronistas parecen detallar que Juana lo que no es que estuviera loca, sino que era un poco indiferente. A mí esto me recuerda a la canción de Verdi, el área famoso de Rigoletto, el área final este de La Donna Immobile. La mujer es voluble. Pues ayer cuando hablamos en redacción el otro día preparando el programa, se lo decía a Oscar, le decía, es que la idea de Juana hay que tener en cuenta que es una persona voluble. Es decir, no tiene una identidad marcada, decir yo soy así y esto quiero que se haga de esta manera, sino que era como influenciable. Vamos a decir, la palabra a lo mejor es influenciable, sí. Sí, que era voluble, para mí influenciable. ¿Y qué ocurría? Venimos de la mentalidad católica de Isabel. Sí. Además, hay muchos rumores acerca de cuán católica era Isabel. Y parece ser que Juana era un poco más, en este sentido, pasotismo. De verdad. Y le daba un poco más el tema de religiosidad. Y de aquí empiezan ya los rumores de, ay, nuestra hija que no va a misa. Vamos, que no va a misa, iba, pero que como que pasaba un poco. Sí, que no. Entonces, le gustaba mucho el tema del catolicismo, es decir, y todo esto. No sé qué porcentaje de agnósticos y ateos habrá hoy en día en vamos a poner en España, ¿vale? Sin salirnos de lo que es en España. Pero que sepan, si nos están escuchando, todos aquellos agnósticos y ateos que nos están escuchando, que en aquella época eran considerados locos. Por no creer en nadie. Efectivamente, es que de aquí parte la idea de locura de Juana. O sea, parte de esta cosita. Es más, hay que tener la mentalidad de la época, ¿eh? Siempre. Claro, sí, es más. Incluso, como he dicho antes, cuando ya estamos hablando en la redacción, hasta, o sea, tú mismo dijiste que en unas cortes en las que habló ella, habló ella totalmente de cuerda, y luego cuando fallece Isabel, según el testamento de Isabel, sí, le deja, lógicamente, era la infanta que le tocaba gobernar en Castilla. Entonces ella viene desde Flandes con Felipe, de Felipe, y dan el no sé si lo dieron en Salamanca, entró en Valladolid. Tengo dudas, porque lo que hablamos ayer, hay tantas cortes que ya me lian unas con otras. Y en el discurso inaugural que dan para presentarse, ya los rumores de Juana venían desde atrás, ¿no? Y en el discurso inaugural que dan, los castellanos dicen, ¿pero por qué dicen que está loca? Sí, es que, a ver, es verdad. Que debió parecer tan cuerda que les extrañó la idea de, pero esta mujer está totalmente normal. Aparte, hay que tener, o sea, tenemos que pensar, insisto, en la Castilla de esta época. Y no estamos hablando de cualquier cosa. Tenemos una Castilla que hace dos días ha llegado a América, está expandiéndose hacia el Mediterráneo, vamos a hablar de los reyes católicos, ¿vale? Voy a hablar de los reyes católicos. Juana era hija de Isabel y Fernando. Sí, es decir, católica. Era hija del rey, como he dicho antes, reina de Aragón y reina de Castilla. O sea, llega a compendiar lo que sus padres lo tenían por separado. Sí, sí, sí. ¿Vale? Pero entonces, ella es como la primera reina de España, vamos a decirlo así, entre muchas comillas. Y tontas. Entre muchas, muchas comillas. Hay que pensar en lo que era esta España, esta proto-España, que ya ponemos el término proto-España, en la mentalidad de la época, ¿quién tenía la educación? ¿Quién tenía tal? Desde luego, la infanta Juana, antes de ser reina, había sido educada en todos los niveles, o sea, musicalmente, históricamente, o sea, tenía un nivel de educación tal que a lo mejor también podía venir ahí parte de la locura, en plan, estaba muy preparada. Claro, estaba muy preparada. Sí. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando los castellanos ven dar este discurso, es decir, si esta mujer es que de loca no... Claro, está totalmente preparada para gobernar. Oí el otro día un podcast, me lo pasaste tú además, de sí. en La piel del tambor, este famoso podcast de historia. Los comuneros, sí. Y mencionaba precisamente este discurso y me llamó mucho la atención decir, claro, si es que la preparación que tenía Juana era normal. En fin. Es que sí, es verdad, porque... Y como has dicho antes, o sea, la recluyeron en el castillo y es que estuvo en él desde 1509, o sea que... y bueno, primero fue por orden de Fernando, bueno, su padre, vamos. Y... Ah, dices que estuvo en Tordesillas, ¿no? En el castillo, en el palacio. Eso, en el Tordesillas, sí. Cuando estuvo eso en Tordesillas, pues eso, pues, primero fue su padre el que la encerró y luego su hijo Carlos I, su hijo era emperador, o sea que... No, es que fue mucho más, o sea... Luego hablaremos de la Concordia de Tordesillas, ¿no? Pero Juana estuvo encerrada por su madre. Esos dos años que su madre decía que se tenía que quedar en Castilla y no irse con su marido a Flandes. Sí. Luego hablaremos de esto. Estuvo encerrada por su madre. Estuvo encerrada por su padre, como tú has dicho. ¿Vale? Luego hablaremos por qué. A ver, lógicamente claro, sí. Está el poder ahí. Hay un porqué ahí, claro. Luego por su padre. Luego por su marido. Que fue muy también, poco, porque claro, su marido ¿verdad? Duró muy poquito después de esta concordia, ¿no? hablaremos de Mario de la Muerte en 1506. Y luego por su hijo. Por su es hijo, decir, claro. Juana estuvo recluida por sus padres, por los dos, en diferentes momentos, en diferentes sitios, luego por su marido y luego por su hijo. Por eso digo que estuvo más de la mitad de su vida recluida. Es que hay que pensar en esto. Es que yo que no puedo estar un día entero encerrado en casa, es que soy incapaz. Madre mía, cómo acabaría ella. En fin. No, sí, como he dicho antes, o sea, ella se casó con Felipe el Hermoso en 1496. Uh-huh. Que bueno, Felipe era, bueno, archiduque de Austria y duque de Borgoña, Bragante y conde de Flandes. Y bueno, y con él tuvo seis hijos y uno de ellos era Carlos. Y bueno, ella se convirtió, por la muerte de sus hermanos, se convirtió en la heredera de las coronas de Castilla y Aragón. Claro, Isabel muere en 1504, claro. Y por testamento, es que sería muy interesante, tengo el testamento, lo tengo aquí, pero no lo vamos a leer. Sería muy interesante porque Isabel dice, quiero que sea ella la heredera de todos mis reinos, todos mis bienes, etcétera, etcétera, etcétera. Y pero... añade una cláusula. Pero en el caso de que no quisiera gobernarlos o no diera facultades para que esto fuera así, regento que esto sea mi marido. Dice, literalmente, quiero que sea mi marido. Ahí está todo. Vuestro rey. Claro, sí. Hay algunos cronistas que dicen que aquí estuvo la mano de Fernando. No lo descartaría. De hecho, me parecería hasta creíble. Pero bueno, tú, el que estudió palografía y me estuviste hablando otro día de la letra de Isabel, sí. Pues tú. Entonces, si leíste el testamento, no sé si... Es que el testamento lo solía escribir un notario, o sea, uh-huh. Un notario de la época, que es el que le mandaban eso. Ella dictaba. Hombre, sí, claro, desde luego va a escribir ella. Por eso, digo, ella dictaba y el otro, pues, no había que copiarlo. Además, habría varios para que fuese más legal todo el proceso, ¿sabes? Como sí, que sí, sí, sí, no sí. Se lo verá uno, vamos. Y, pero vamos, que si tuviese que escribirlo ella... ahora mismo estaremos todavía descifrando su testamento, porque madre mía, de verdad, o sea, qué letra tiene la mujer esta. No, bueno, se entiende nada. En resumen, tras la muerte de su madre, 1504, sí. Pasa a ser, le toca por, sí. por testamento ser reina de Castilla, y cuando muere su padre, 1516, le toca ser regente de la corona de Aragón y de Navarra. Sí. Que yo es que soy Isabel y me pondría en su lugar y decir que le den por perdón a mi padre, o sea... Juana. Juana. Después de lo que, o sea, ve que la descendencia directa de su madre no hay problema, porque su madre le dice, toma, para ti. Pero su padre, que es que le ha recluido, que ha tomado el poder, y todavía, es que yo diría que de... Que le den por saco, ya sí, está. Sí, sí. Pero bueno, Isabel ya decimos que era muy voluble, que pasaba de todo, muy pasible, muy sí. Pasota. Y hablando de su padre, él murió en 1516, sí, sí. O sea, que ella se convirtió, como he dicho antes, en, teóricamente... la primera reina de las coronas de la proto-España de esa sí. época, claro. Además, he tirado algo, los comuneros de 1520 la sacaron de la cárcel y es que más, la pidieron que encabezara la revuelta. La revuelta, efectivamente. O sea que, pero bueno, ella se negó además, o sea que... Es que ya digo, pasaba de todo. Claro, sí, es que bueno, luego su hijo derrotó a los comuneros y ala, otra vez a encerrarla. Así que nada, salió dado cuatro ratos. Y es que encima su hijo la obligó a recibir los sacramentos católicos, aunque fuese mediante tortura. O ay, sea... Esto es muy importante. Es muy importante. O sea, pensemos en la mentalidad de la época. Sí. Yo quiero que mi madre no me toque las narices y quiero que esté recluida. ¿Cómo puedo recluir a alguien? Bueno, esto también era muy típico de los nobles, ¿no? Sí. A la primera hija a la hija que no se conseguía casar o tal, ¿qué hago con ella? A monja, al convento. Ya está. Pues... el hijo, esto se me pone el pelo de gallina contándolo. Cuando Carlos dice, mi madre está recluida y para que no salga voy a hacerlo más, voy a hacerla monja de clausura. Y si no quiere hacerse monja, porque recordemos que Juana pasaba un poco de todo el tema este religioso, y si no quiere hacerse monja, torturadla hasta que se haga monja. O sea, date cuenta. Qué sádico, sí, sí. Sí, sí, sí, es super... en plan, te quedas sin salir... O sea, castigando al hijo a la madre, ¿eh? Te quedas sin salir, bueno, aunque sea mediante tortura. De eso hay mucho ahora también, de que hijos que castigan a sus padres también. Bueno, hay mucha ahora también, ahora. Muy... O sea, que eso... Pero sí, sí, sí, o sea, o te haces monja o te matamos. O sea, era básicamente así lo que le dijeron a Juana. Y bueno, ya volviendo otra vez a cuando estaba casada con Felipe... regresó a Flandes para resolver, o sea, Felipe, quiero decir, regresó a Flandes, o sea, Felipe el Hermoso, sí, sí, para resolver los asuntos. Y Juana se quedó en España. Tenemos que tener en cuenta como los matrimonios de la época, esto lo hemos explicado. Era todo por conveniencia, claro, o sea, hay que decir, los reyes católicos juntaban, dicen, no, mi hijo este va a ser con el rey de, con la reina de Portugal, este con el rey de... Claro, Había una política matrimonial. La política matrimonial de los Reyes Católicos, que hablamos el otro día en Reacción. Entonces, Juana, aunque está en Castilla y tal, parece ser que tenía una... Parece ser, ¿eh? Esto entre muchas comillas de nuevo. Un enamoramiento tal de Felipe, que ahí donde iba Felipe tenía que ir ella. Vamos a resumirlo así. Entonces, ella está en Flandes cuando es nombrada en 1516 reina de... Perdón, 1516. 1516, sí, es 1516, ¿no? Cuando es nombrada... Sí. Claro, sí. Cuando es nombrada reina de Castilla. Es que dudaba entre 1516 y 1506, pero 1506 no tendría sentido. No, porque luego está su padre ahí. Así que... Efectivamente, estuvo gobernando su padre. No sé qué estaba contando, se me ha ido la pinza al cielo, iba a decir. Se me ha ido el santo al cielo. Que estaba muy enamorada de Felipe. Ah, sí, y entonces donde iba Felipe, iba Juana. Hola, mira, da por una canción esto. Iba Felipe, iba Juana. Entonces, cuando 1503 Felipe regresa a Flandes, bueno, tenemos que lo que te digo, 1516 vienen desde Flandes porque son para darle este discurso inaugural, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no se separaban, hay que tener esta idea claro. En 1503, cuando Felipe va a Flandes, tenía ahí unos asuntos que resolver. Claro, sí. Isabel quería que Juana se quedase. Recuerdo, claro, 1503. Sí, que se quedase allí. O sea, hasta 1516 no muere Isabel. 1503, Isabel dice: no, no, no, Juana, tú quédate aquí en España. Quédate con nosotros, exactamente. Sí, y es que eso que decía, con el pretexto además de que tendría que conocer a sus futuros súbditos y bueno, además porque estaba en plena gestación, pero vamos, que iba a tener un hijo. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, y bueno, Fernando, y todo esto a Juana la asumió una tristeza, vamos, absoluta. Profunda, porque se hundió. Hay que poner, mi madre me obliga a irme. Yo quiero ir con mi marido. Aparte hay que tener en cuenta que en este momento en Flandes están sus tres hijos mayores, entre ellos el futuro emperador Carlos, que nació hace tres años. Efectivamente. Total, que tras parir a Fernando, dicho así, recordamos que como tú has dicho estaba encinta. Sí, y bueno, tras ello su madre se opuso y, o sea, que Juana quería volver a Flandes, pero su madre se lo negó, en plan, no, tú de aquí no te mueves ya. Y además la guerra contra Francia, que estaba en ese momento en activo, pues convirtió el camino en algo muy peligroso. Sí, este es el momento que anunciábamos antes, en el que Juana es recluida por su madre. Es que no recuerdo exactamente dónde fue. Es que solo me acuerdo del Palacio de Tordesillas, ¿sabes? Me acuerdo que fue el obispo Fonseca. Sí, que Juana insistió tanto que dijo... Claro, o sea, quería irse. Juana quería ir con su marido. Había tenido a su hijo, a su último hijo, y dice, Juana, yo me quiero ir con mi marido a Flandes. Por mucho que me insista mi madre. ¿Qué hace Isabel la Católica? Dijo, nada, tú te quedas aquí. Tú te quedas aquí, aunque te tenga que recluir. Al obispo Fonseca le dijo, oye, a mi hija, métela aquí. La metes en el Castillo de la Mota. ¿En el Castillo de la Mota fue? Ahí, en el Castillo de la Mota, y ala. Y ya de ahí no lo he dicho, si os rayas, que voy a en fin, media hora pensando. Y bueno, luego después, madre e hija, ya acabaron a matar. Y al final Isabel pues tuve que decir, vale, venga, pues sí, te dejo ir. Ya pues nada, se fue allí ella a Flandes. Pero... Y al final consiguió irse en junio de 1504. Hay que contar otra cosa. Pobre, es que me da muchísima pena la figura de Juana. Cuando logra regresar a Flandes, Isabel le dice a Felipe, bueno, lo que has dicho tú, hay que pensar también las condiciones de Isabel. Isabel dice, pero ¿cómo vas a volver, hija mía, querida, que vas a heredar todo mi imperio, por el camino por Francia, que nos llevamos a matar con los franceses? ¿Cómo vas a ir por Francia, vas a atravesar Francia, que te van a matar, que tú tienes que heredarme? Sí, tienes un hijo ahí, Isabel quería muchísimo, parece ser, a Juana. O sea, realmente tenía mucho aprecio hacia ella, así se ve en el testamento. O sea, sí, que la quería proteger. Sí, claro. Sí, sí. Entonces, cuando la isla, incluso a lo mejor es un poco de protección, un poco en plan, oye, encerrarme en un castillo para protegerme de que no me vaya. Pero es que fíjate cómo llega el asunto, que cuando logra huir, cuando logra ir a Flandes con su marido, permiso, Isabel le dice a Felipe, al marido de... Tenemos a Isabel, la católica, que le dice a Felipe, el marido de Juana. Que casi incurre en desacato, que casi obedece a la reina, que soy yo, Isabel, la católica. Controla a tu mujer, iba a decir a tu marido, controla a tu mujer. Cuando llega allí, mira a ver que no haga cosas que no tenga que hacer. Claro, sí, o sea, que cuando llegas allí tiene que estar totalmente controlada por el marido, vamos. Sí, sí, sí, sí. Le dijo que lo pusiera bajo vigilancia gente de su confianza, en plan, que no te haga desacato, que está mi hija un poco revolucionaria. Claro, sí, o sea, que es que... Es que además, hay que tener en cuenta esta idea de la hija revolucionándose contra sus padres, que no vendría muy bien para los comunarios, para los comuneros, perdón, sí. Sí, como me has recordado a estos comuneros, me has recordado una pintada que hay por Valladolid que ponen los comunfros. Intentaron poner los comuneros y al final se quedaron comunfros. Que es una mezcla, no sé exactamente qué quieren poner, pero bueno. Y bueno, sí. Hay que decir que su madre... no aguantaría mucho más porque moriría ese mismo año, 1504, y ya pues aquí es cuando empieza todo el problema de la sucesión. De la sucesión, y bueno, es cuando hizo el testamento, como has dicho antes, dejaba todo el este, todo el reino a su hija, excepto la cláusula esta que has dicho antes. Ay, si es porque me está acordando antes de 1506, que te estás diciendo, ¿dudo entre 1516 y 1506? Porque 1506, es que me acabo de acordar, simplemente, fue la Concordia de Villafáfila. Ah, y por eso me estaba confundiendo fechas. Es que digo, lo malo de la historia es que tiene tantas fechas que como no tengas trucos neotécnicos te lías, perdón. Es que me acordaba ahora de 1506, perdón. Es verdad, sí, sí. Además, 1506 fue cuando murió su marido, además. Sí, o sea, sí, Felipe, sí, sí. Quiero decir, vamos. Y bueno, pero volviendo hasta la demencia, supuesta demencia de Juana, Fernando, o sea, su padre, la acepta como reina, pero solo de jure. O sea, a cambio de ello, él toma el poder de facto. En el testamento decimos que ya que Isabel dice, si está en plenas facultades y si quiere gobernar. Como parece que Juana no quería muy bien, y dice Isabel, en caso contrario, que se ceda a mi marido. Dice Isabel, en caso de que mi hija no quiera gobernar, que estas funciones las tenga mi marido. Y dice, llega Felipe ahí, Felipe, llega Fernando. Y el dice, padre, sí. Sí, el padre de Juana. Sí, sí, sí. Y dice, oye, que me viene muy bien a mí esta corona de Castilla, que yo creo que mi hija no está bien de la cabeza, que sea la cabeza visible, pero aquí el rey soy yo. El que manda, o sea, lo soy que dices yo. Tú, de jure, claro. Es Juana. De facto, yo. El rey, claro. Aquí ya tenemos que empezar a ver la mentalidad de los castellanos, hay que empezar a intuirlo, ¿vale? Sí. Oye, que este rey es de Aragón, va a privilegiar a Aragón, no a los castellanos, nos va a dar por... Y va a privilegiar a Aragón. Claro, es un rey extranjero. Y encima, si a eso le sumamos, es un rey extranjero, efectivamente, sí, porque su reina era Isabel, aunque estuviera casada con Fernando, era Isabel. Que recordemos que con los reyes católicos, España no está unida. España no está unida. Está la corona de Aragón por un lado, la corona de Castilla por otro, cada uno con sus referentes reyes. Y Navarra. Y Navarra. Claro. Hay que incluirlo también. Purecito Navarra. Bueno, y ahí abajo hasta 1492. Sí, pero como ya estamos hablando del siglo XVI, pues no lo había incluido por eso. En fin. Estamos diciendo que están separadas, estaba el rey aragonés en Castilla. Claro. Felipe, o sea, Juana estaba casada con Felipe. Y dice Felipe, a ver, un momento. Que a mi mujer le toca gobernar siendo yo su marido y lo va a hacer su padre. Carajo, si gobierna mi mujer, claro. Gobierno yo. Entonces ahí empieza el problema. Claro. Felipe quiere gobernar. Y se... su marido. Sí. Fernando, también. Su padre, también quiere gobernar. Y en medio estaba Juana, Y Juana está ahí en plan, mirando mariposas. Pues, haz lo que queráis. Mirando mariposas. Y claro, se crea la Concordia de Salamanca con todo ello, en 1505. Y bueno, en él se acuerda que como un gobierno conjunto entre los tres, entre Felipe, Fernando y Juana. Con la Concordia de Salamanca se llega a un acuerdo, lo que tú dices, en la que hay dos reyes y una reina. Esto de dos reyes... Entre comillas. Entre comillas, sí. Pero es verdad, estaba el padre de Juana, el marido de Juana y Juana. Es decir, tenemos... Todo está relacionado con Juana, o sea, sí, hay como un centro de gravedad de Juana. Todo es Juana. Es que Juana la loca es el centro de gravedad de toda esta revolución. Y todo lo demás es como el marido... Por eso considerábamos, cuando estábamos haciendo la redacción, la reunión, y yo dije, no, hay que hablar de Juana. Centrémonos en Juana. Que Juana... parte de aquí y va a llegar hasta aquí. Porque llega hasta Juana. Cuando los comuneros se presentan en Tordesillas, en el palacio en el que estaba encerrada, y le dicen, oye, Juana, que tienes que ser nuestra reina. Bueno, en fin, ya llegaremos. Estás hablando de la Concordia de Salamanca, perdón. Sí, eso. Y bueno, ese mismo año nacería en Bruselas su quinto hijo. O sea, que ya tenía cinco hijos. Y era una niña llamada María. Y bueno, mientras tanto, pues se estuvo preparando una flota para llevar a la familia real hasta su reino, hasta Castilla otra vez. Y bueno, o sea, que se marchó de allí. Claro, sí. Hablando de todo esto, el término castellano, ¿te parece que pongamos un audio? Vale. Hablando de esto de emigrar, pues vamos a escuchar algo aquí de Castilla hablando de emigrar. Vamos a ver. vida del emigrante, del vagabundo, del sueño errante. Coge tu vida en tu pañuelo, con tu pobreza tira pa'lante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria a ese lugar. Un Dios maldijo la vida del emigrante. Serás mal visto por la gente en todas partes. Hermanos, todos farsantes, hacen mentiras con las verdades. Buscas trabajo y tienes hambre, pero no hay sitio para el emigrante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria a ese lugar. Un Dios maldijo la tierra, no roba la riqueza, que bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante, que bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante, cuánta miseria, hermano. Nuestros hijos se mueren, estómago vacío, tú lo ves por la tele después de haber comido. Nuestros hijos se mueren, estómago vacío, tú lo ves por la tele. Miseria para el emigrante. Somos iguales, pero en la calle nadie lo sabe. Pan para todos, tenemos hambre, pero los ricos no lo comparten. Somos distintos, somos iguales. Bueno, pues como estábamos hablando, bueno, la gente habrá dicho, ¿y este audio que vi a cuenta de qué? Pues sinceramente, cuando elegí los audios, ayer me lo decías tú en la redacción. Ah, sí, sí, claro. Me decías, ¿tú viste a cuenta de quién? Y pues lo metí un poco con calzador, porque quería meter un poco de todos los estilos, pero que siempre estuviera aludiendo a esto, y como los celtas cortos suele ser abrir carteles de en Villalar, pues, y además que todo es el término celta, que también está muy bajo. ¿Verdad? Muy, dije, pues mira, voy a meter emigrante, lo metemos aquí cuando hablamos de cuando emigra, y está un poco metido con calzador. Prometo que a partir de ahora los audios, quitando el siguiente, que no sé si lo pondremos si nos dará tiempo, dice Los Pastoras, del grupo de La Braña, luego hablaré de él. Sí. Si nos da tiempo, lo meto, pero si no, juro porque a partir de ahora todos los audios tienen mucho que ver con el programa. O sea, este era un poco... Tampoco hay metido ahí... A calzador, sí, lo reconozco. Ayer me lo decías tú en relación. Bueno, volviendo a la figura de Juana, tenemos al marido, como hemos dicho, Felipe, que consiguió el apoyo de la nobleza y gracias a ello, Fernando tuvo que firmar, o sea, Fernando, el padre, quiere decir... tuvo que firmar la Concordia de Villafáfila en 1506. Y la que hemos hablado antes, efectivamente. Se tuvo que en ese momento, claro. En ese momento es cuando dice, vale, Vale, os dejo gobernar a ti y a tu marido. A hija, te dejo gobernar junto con tu marido. Eso, junto con... Yo me voy. Pero tracatrá. Dame dinero. Y Fernando se va a Aragón, deja a su hija. Deja su, al marido de su hija, eso, deja a su marido, suegro sí. gobernando y él se lleva el dinerico. Y ya está. Y esa es la concordia de Villa Fáfila, aquí al lado, donde están las famosas lagunas de Villa Fáfila. ¿Verdad? Sí. Y además, hay que decir una cosa importante. Felipe llegó a gobernar, o sea, como Felipe primero, quiero decir. Sí. Que hay muchos que dicen Felipe segundo. No. ¿Quién fue Felipe primero? Ver, Felipe primero la fue la concordia este. De Villa Fáfila fue en 1506 y Felipe muere en 1506. O sea, que nada. ¿Gobernó? Sí. Vale, entonces a lo mejor la gente lo dice por eso, pero gobernar gobernó, a lo mejor no sé cuántos, no sé los meses exactos, porque esto que te aprendes las fechas, pero nunca lo aprendes. Claro, es como por ejemplo Luis I de España. Hay un Luis I de España, nadie lo conoce. Ahí anda. Pero hay un Luis I de España, y fue el hijo de Felipe V, de primer Borbón, que se le dio la corona y se murió en ese mismo año. Y volvió a tomarla y volvió a tomar la corona él. O sea que nadie, sí, sí, sí, hay mucha sí. gente que no lo sabe. Estuvo entre medias, sí. Claro, sí, o sea que. De sí mismo, claro. Y bueno, sí, y hablando esto del siglo XVI, había que decir que es que empezó con muy malas cosechas y, bueno, y muchas epidemias. De hecho, y... algunos... No se sabe exactamente de qué murió Felipe el Hermoso, que estamos hablando justo de 1506. Sí. Lo que ibas a decir tú, hay malas cosechas, hay epidemias, hay la famosa peste. Claro, tenemos hoy un montón de enfermedades. Encima, lo que digo, ese año fue un año terrible y algunos adjudican la muerte de Felipe el Hermoso precisamente a esta mala situación de crisis y mala situación económica. Otros dicen que envenenado, pero bueno, simplemente en el contexto. ¿Por qué decimos esto? Porque hay que tener en cuenta la mentalidad de todo el problema que está habiendo con la corona de Castilla, que está habiendo un problema enorme, los ciudadanos diciendo, oye, que encima se lleva el dinero el otro. Claro, Y encima estamos pasando hambre, hay poco dinero, hay crisis, se lleva el dinero el otro. Llega aquí Felipe este a gobernar cuando tendría que ser la reina, nuestra reina, no su marido. La gente está ya un poco cansadita en 1506. Sí, además es que en 1500, en ese mismo año, 1506, antes justo de morir Felipe I, los nobles firman el consejo, o sea, forman un consejo de regencia y con él gobernarán provisionalmente. ¿Que gobiernan los nobles? Sí, gobiernan provisionalmente, pero presidido por Cisneros. Ah, el cardenal Cisneros, pues claro, no lo sabía, yo pensaba, no lo sabía. Lo preside Cisneros, claro. Sí. Y además, estas noblezas, es la nobleza, y también las ciudades, que también tienen mucho que ver en todo este tema, hablaron sobre quién debía desempeñar esta regencia. Además, algunos querían que fuera Maximiliano, el emperador Maximiliano, que es el abuelo de Carlos I, que era el emperador, vamos, en esa época. Y por otro lado, algunos querían que fuese el mismo, o sea, el padre de Juana, Fernando. Y bueno, al final, como se había quedado establecido en el testamento de Isabel. De Isabel. Y además. Fue en este momento, con la muerte de. Es que hemos hablado antes, solo un rápido inciso. Hay una leyenda que cuenta que con la muerte de Felipe el Hermoso, en ese momento se encontraba en Burgos y para Felipe en 1506 decía, no, yo quiero descansar en Granada. Entonces, murió en septiembre, mira lo que digo. Me acuerdo porque justo ayer estábamos hablando en relación. Es verdad, sí, que date cuenta que es que en septiembre lo que tienes que ir de Burgos a Granada es la época de fríos, estás en Castilla. Claro, sí. Aquí esto es muy importante porque si esta leyenda es cierta, no lo sé. El traslado se produjo, esto sí que lo sabemos. Pero cuenta la leyenda que estaba tan enamorada Juana que no se separaba del féretro. Quería ir con él, claro. Exactamente, lo que hemos dicho antes. Donde estaba el féretro, ahí estaba Juana. Dicen que no se separaba y que le vigilaba por las noches para que no se levantara su marido. Esto cuenta la leyenda. Claro, simplemente un inciso. Esto que hemos hablado antes de la locura, imagínense, los pobres, pero los que van pasando dicen, ¿pero dónde van en pleno invierno a mover a su marido a Granada? A enterrarlo allí, que viene encima desde Burgos, que no es precisamente calurosa. Y encima, que es que le custodia. Exactamente. Entonces, la gente por donde pasaba decía: pues va a ser verdad que Juana está un poco ida para allá. Por eso siempre estamos hablando de que si estaba o no lo estaba. En fin, perdón. Está ahí la doble. Claro, sí. Simplemente este inciso. No, pero sí, o sea, es bastante también importante para saber un poco la opinión que tenía de esa época. Y bueno, también hay que hablar sobre. Las Cortes de Toro de 1505 donde se quedó como en el testamento de Isabel la Católica se quedó como como regente a Juana y bueno quiere decir que sin consultar a Juana el cardenal Cisneros, como hemos dicho antes. Acude a Fernando el Católico y para que regresara a Castilla. pero bueno, es que los intentos de este cardenal y de los nobles y los prelados, a pesar de todo ello, la reina no reclamó a su padre, o sea, no dijo, oye, papá, ven aquí a reinar a Castilla. Y encima es que incluso llegó a prohibir la entrada del arzobispo al palacio. O sea, nos descuadra un poco, porque Juana, hemos dicho que es esta persona voluble, y de repente dice, quieto. Sí, toma una decisión. De repente toma una decisión. Sí, Juana, sí. Decide algo, por favor. ¿Qué está pasando? Sí, encima sí, es una cosa bastante importante, además, porque... Y además, para dar legitimidad al nombramiento como regente a su padre, a Fernando, vamos, el Consejo Real, del que hablaba antes, y el arzobispo Cisneros, intentan encauzar este vacío de poder y convocando a las Cortes. Pero la reina dice que no, que aquí no se convoca nada si no lo dice ella. Que mandas ella. Eso es. Y que los procuradores abandonaron Burgos sin haberse constituido como tales, además. O sea que, y además, tras regresar a tomar posesión del reino de Nápoles, Fernando Católico, quiero decir, este se entrevistó con su hija Juana. Es decir, había ido a Nápoles, Italia, claro, sí. Nombra allí rey de Nápoles. Y luego a la vuelta se entrevista con su hija, o sea, va a ver a su hija en 1507 y vuelve a asumir el gobierno de Castilla. O sea que, fíjate. ¿Y qué hace? ¿Cómo logra? O sea, esto nos parecerá curioso. Decimos que Juana ya es reina de Castilla. Sí. Va a Nápoles, habla con su hija, le dice, hija, oye, que mira, que dice tu madre en el testamento que si no estás bien, que es mejor que tal, gobierne, ¿no? Yo. Así que, como tu marido se ha muerto y por tanto la concordia de Villafafi ya no es válida porque aunque yo me haya ido, el que gobernaba era tu marido, ¿no? Porque tú estás así un poco loquilla, ¿no? Sí. Entonces, sí. ¿Qué tal si lo dejas y gobierno yo? Y Juana había tomado la decisión, que no, que yo soy reina. De hecho, Juana vuelve al estado anterior de cuando estaba su madre de regenta, claro, cuando era la reina Isabel. Mm. Una serie de decretos que habían ordenado tanto su marido Felipe como su padre Fernando, los vuelve atrás hasta el momento de Isabel la Católica. O sea, parece que tenía a su madre en un podio, decir, mi madre lo hacía bien, esto estaba bien, pues así volvemos otra vez. Claro, o sea, sí. Vuelve como a retomar eso. Y dice Fernando, no me gusta, por mucho que tú quieras gobernar, que tú estás loca, así que creo que vas a ir a Tordesillas, ¿sabes? Sí, lo mejor es meterte ahí, y quédate ahí mejor, ¿vale? Entonces en febrero de 1509, Fernando, toma, ya a Tordesillas. Eso y ya no saldrá de ahí en toda su vida. Sí, o sea, además hay que decir que había otras causas, como más... se suele decir que hay otras causas también. El dinero, seguro. Siempre sí, es el dinero. Sí, bueno, también es... tenía miedo su padre a que se formara un partido nobiliario, como ahora Partido Popular, Partido Socialista, sí. Pues, que se formase un grupo de nobles que apoyaran a su hija es y dijeran, esta es la reina. Juana era... A ver, entre muchas comillas siempre, ¿vale? Que Juana era querida, era la reina de Castilla. Claro, o sea, sí. Era la legítima reina y su padre dijo, oye, a ver si es mejor que gobierne yo y si encima tiene apoyo. Y encima había otro factor, por cierto. Enrique VIII, todo el mundo lo conoce, Enrique VIII. Vale, pues sí. Su padre. Su padre dice... Enrique VII, sí. Exactamente, Enrique VII dice... Es que no me acuerdo el nombre. dice Enrique VII, oye, un momento. Que Juana, esta Juana se ha quedado viuda, que se ha muerto su marido. ¡Ay! Tengo un hijo... llamado Enrique VIII, que en el futuro cortará cabezas, pero de momento no lo hace. Tengo un hijo que me parece a mí que si está saqueado viuda y tiene un reino muy grande en Castilla, oye, que voy a casar a mi hijo Enrique VIII con Juana. Sí, tiene buena pinta. Y dijo el padre, que aquí quiero gobernar yo, que ahora que se me ha muerto el marido, no me vas a enfrentar a otro marido. Mira, quédate con su hermana. Quédate con Catalina. Que es así muy fina también ella, que es muy religiosa, y que se vaya con tu hijo Enrique VIII. Además, bueno, con tu hijo Enrique, todavía no es Enrique VIII. Sí. Y además, a partir de ello, cuando luego Enrique se quiere separar de Catalina, es cuando empieza lo de a extendirse la iglesia anglicana y todo eso. O sea, que de ahí vienen toda la historia. Y además eso, cuando... Es que me acuerdo ahora el capítulo Simpson de se va Catalina, que se casa con eso, sí, con Enrique VIII, y luego se intenta separar de ella y se va con no sé cuántas mujeres para el final de su vida, la única que le queda es Catalina. Pero eso no es cierto, ¿no? Pero eso no sé si es cierto, o sea, tendría que consultarlo, pero que no es exactamente... Supongo que no, me imagino que no. No, yo tampoco. En fin, ¿estás cómodo? ¿Estás a gusto? Sí. ¿Te parece que escuchemos un poco de música ahora hablando de la reclusión vale. de la morenica? Vamos a escuchar vale, un poco sí. de música. La ronda pasó. ronda viene y no viene. Es como tu corazón no sabe a quién entretiene. Levántate, levántate, morenita, levántate, resalada. Levántate, que ya viene el lucero de la mañana. Levántate. Algún día los mis ojos serán para ti dos perlas. Ahora que tienes a otro de los míos, no te acuerdas, levántate. Levántate, morenita, levántate, resalada. Levántate, que ya viene el lucero de la mañana, levántate. Bueno, pues acabamos de escuchar a Candeal, el famoso Levántate Morenica, que es como la otra canción que se propone para Himno Popular de Villalar de este día. Digo, no, claro, el 23 de abril. Y yo lo quería meter, pues esto del hecho de levántate, levántate Juana, levántate, sal de ahí, haz empieza algo, a gobernar. Empieza que bueno, total, llegamos. Estamos hablando, 1516, muere Fernando, su padre. Muere Fernando y tenemos a Juana recluida. Ahí está, en el ¿Qué problema? No pasa nada, no saltamos la línea dinástica de Juana y vamos a su hijo, ¿no? Vamos a poner a por, directamente, vamos que a por estaba por hijo, ahí por el. Que está por ahí por Flandes. Que no, sí. No se acuerda, yo creo, ni que tiene el reino Castilla, pero bueno, me da igual. Que además el castellano para él es, no sé, un castillo en un llano o algo así. Sí, sí, algo será. Sí, algo así. Y bueno, llega el siguiente año después de la muerte en 517, de. 517, sí. Y bueno, ya llega con la corte flamenca, porque no tenía corte castellana, o sea, no llega conocía con nada. Todo lo suyo. Claro, llega sí. Llega con lo y con claro, lo pues llega con la corte flamenca y dijo, bueno, pues yo con la corte flamenca y todo lo castellano, pues lo sustituyo por la corte flamenca. Y aquí es cuando se levantan las famosas cortes de Valladolid, que dicen, que viene un tío de fuera que no habla castellano, un extranjero, y todos los puestos de poder les está metiendo a sus amiguitos, a sus amigos que no hablan tampoco castellano y que eso. Sí, o sea, viene con su corte, ala. ¿Y nosotros qué? Y tenemos que tener en cuenta que las Cortes de Valladolid, o sea, era un órgano consultivo, ¿no es así? Es decir, claro, sí, verdad, Cortes, sí, sí. Claro, y llega un rey y se pasa a las Cortes por el... Claro, sí, es como, vamos a ver, estamos aquí nosotros y nos estás quitando a nosotros, de gobierno, exactamente. Claro. Es que encima luego... Es que se empeora la cosa, o sea, sí, porque es que llega Maximiliano primero, y le da por el abuelo, y sea así, tiene una cosa de morirse, ¿sabes? Y dice, uy, me voy a morir ahora que mi nieto está en Castilla, que se acaba de marchar para allá, me voy a morir. Es y aquí ya vamos, ya empieza el tema. Ya aquí vamos, madre mía, aquí ya... además, todos los electores, porque recordemos, como dijimos en el primer podcast, que recordemos que Carlos es elegido rey. Que en el imperio germano son elegidos. Sí, bueno, hay príncipes electores. A ver, elegidos. Sí, ahora vamos a poner entre comillas, ahora. Y hablaremos el término comprados y demás. Ahora explicaremos, sí. Pero son elegidos, sí. Entonces, el imperio de su abuelo sale él elegido, sale él elegido, dice, un momento, tengo Castilla, que no hablo castellano y tal, y tengo el imperio de mi abuelo. ¿Qué es mejor? Pues yo creo que me voy a ir al imperio, no sé. Algo me da que sería lo suyo. Y coge y dice, a ver, Cortes de Valladolid, un momento. Que hasta ahora me he pasado con vosotros así un poco por encima, pero voy a daros un discurso para que me deis dinero. Ya está, sí, o sea, básicamente. Dame dinero, ya que tenéis ahí las colonias y todo eso, vosotros que sois ricos, que además es verdad, en Castilla en su momento tenía mucho dinero, claro, o sea, tenía mucha riqueza. De toda América y todo ello, o sea, que fue una época bastante esplendor. Gastaba mucho. También. Gastaba mucho. Pero tenía pero porque mucho lo tenía. Otros lados. También era porque era porque lo tenía. Luego empezó a gastar más y ya, y ya, pues, ya pasó lo que pasó. Pero bueno, y además, ya cuando supo que iba a ser emperador, dijo, bueno, pues yo tengo que ir a Alemania. Exactamente. Y a partir de entonces, Toledo, el concejo de Toledo, dijo, oye, pues Toledo mira, es súper importante para lo que vamos a contar. Sí, porque es que Toledo dijo, yo me sitúo al frente de las ciudades que estaban en contra de esta elección imperial, porque dice, es que Toledo, dicen, claro, sí, es que sí, sí, dice, porque... vamos a hacer unas cortes porque este hombre se ha ido fuera, vamos a convocar unas cortes porque necesitamos o bien que nos dé explicaciones o bien poner a otra persona que gobierne aquí. Sí, porque dice, no vamos a permitir que estés tú por ahí, por media Europa, gobernando unos territorios que no conocen, que para qué, nosotros no nos hacen ni caso, y aquí pues y dejes encima, tú te vas y nos dejas aquí, claro, encima total, personas que no sabemos, claro, el famoso Adriano de Utrecht, que claro, sí que es de Flandes, ¿eh? Efectivamente, o sea, lo Adriano, o sea, no es Adrián, es Adriano, bueno, de Utrecht, qué cojones, que no, o sea, sé, sí, o sea, sí, y en 1520 es el momento en el que Toledo dice, se acabó, Cortes, o vienes tú, rey, emperador, lo que quiera que seas tú, que no eres de aquí, o vienes, sí. Estoy contando así un poco para que nos entendamos, que a mí esto me... Porque así como se entiende mejor, parece, la verdad. Parece que lo vivo yo. Así como se entiende, la verdad. Tú que te has ido encima, o una de dos, o está en 1520, estamos en 1520, sí. O vienes y nos das unas explicaciones aquí ante las Cortes, o nombramos a otra persona en tu lugar, pero sí, no este tal Adriano que, a ver. Y Carlos dijo, bueno, venga, voy a convocar Cortes. Las convoca en Santiago de Compostela. O sea, que es que, para más inri, Santiago de Compostela no era nacido, porque es que en esa época había ciudades donde se solían convocar Cortes, sí, por ejemplo, Valladolid, Toledo, sí, así. Que eran, pero es que, como tradicional. Claro, sí, pero es que luego convoca Cortes en Santiago, que es no una ciudad es, donde no había, no se convocaban y Cortes. Y esto tampoco sentó muy bien, claro, a la corona de Castilla. Y dijeron, pero ¿por qué este hombre convoca aquí? O sea, es que nos quiere, más yo dijeron, bueno, nos quiere fastidiar más todavía este hombre. O sea, ya nos tienen fastidiados, pues más todavía. Sí. Y es que además, dijo, bueno, y así, además, ¿para qué las convoca? Es que, sí, es que dice, bueno, las convoca para decir, bueno, venga, a ver si ya se termina con los disidentes, vamos los que a acabar no están con la oposición, y a ver si... Voy a comprar un poquito de aquí también, a ver si sí, la gente me empieza a apoyar. Sí, dice, yo te prometo que lo que tenías te lo mantengo, ¿eh? Eso sí. Te lo juro. Oye, y ya de paso me das un poquito de dinero. Eso sí, a cambio quería que obtener dinero para la elección imperial, porque la elección imperial, recordemos, como dijimos en el primer podcast, no era en plan, ah, pues sí, voto a este porque me parece que tiene buenas ideas de... No, no, no. Es que depende de cuánto se le untase a ese lector, votaba a favor o no votaba a favor. O sea, que... viene, compra en Castilla y dice, oye, que os he comprado tanto dinero, que me tengo que ir para allá otra vez, que tengo que untar unos cuantos para eso allá. Eso es, esa es la idea esencial. Hay que untar aquí, hay que untar allí, hay que untar... Esa es la idea esencial. Es como el desayuno. Untó a los príncipes de allí. Pero aparte de eso, aquí, como había tanto descontento, pues dijo, venga, a vosotros también os unto aquí, y así... Un papel importante de la iglesia, por cierto, siempre saltamos un poco la iglesia por encima... En este momento hay que tener en cuenta que entre las cortes estaba también metida la iglesia, ¿vale? O sea, la iglesia, teníamos hay frailes, o sea, recordamos que las cortes, ¿por quién están formadas, Óscar? Las cortes eran religiosos. Sí, eran, religiosos, la nobleza y el tercer estado, o sea, que se llamaría. Clero, nobleza, exactamente. Vale, pues en estas cortes de Salamanca, perdón, de Compostela, había entre ellos varios frailes, había... franciscanos, agustinos y dominicos también. Los dominicos tuvieron mucha importancia en Castilla, en Valladolid, por cierto. Dominicos, franciscanos y agustinos, efectivamente. Sí, además contaban con tres principios. Atención, los frailes... a ver, son humanos, sí, tal. Son humanos. Pero no se compran tan fácilmente. A Carlos no le resultó también tan fácil como... Incluso el clero se sitúa... del pueblo llano, en este caso, ¿no? Vamos a decirlo así. Verdad, sí, porque además tenía tres fundamentos, o sea, tres principios. Sí, tíos, tíos. Se debía rechazar cualquier nuevo servicio, es decir, cualquier nuevo pago al rey, quiero decir, y además convenía que el rey, o sea, Carlos, rechazara al imperio en favor de Castilla. En favor de Castilla. Y además, el caso de que el rey no tuviera en cuenta a la opinión de sus súbditos, las comunidades, que es la primera vez que aparece el término comunidades, deberían defender los intereses del reino. O sea, el reino si de Castilla, son los frailes los que dicen, o te quedas aquí obediente a Castilla. Y no te tenemos que dar más dinero. Y no tenemos que darte dinero. O te piras, nosotros nos encargamos del gobierno, ponemos a la persona que necesitemos o tal, pero tú fuera. A tampoco saco, y aparece, como tú dices, la primera vez que aparece el término comunidades es precisamente aquí. Sí. Efectivamente. Y son frailes, o sea, la iglesia en este caso se posiciona a favor de Castilla. Y además, y esto es muy interesante porque es que encima, cuando llegan los procuradores a Santiago, dicen, no, es que yo voy con la idea ya de no votar las estas, y luego de repente es en plan... Hoy, si de repente, cuando se acaban las cortes, ha pasado algo ahí, que como que sí, como que no. Venga, Carlos dice, venga, pues convoco otras cortes. Claro, es que además ha habido un problema, porque llega Carlos y dice, un momento, están los nobles, muy bien, pero si el clero y el llano no me es tan fácil comprarlos, ¿y si las suspendemos y hacemos otras nuevas? Sí, encima, en otra ciudad que encima tampoco era ciudad de cortes. En otra ciudad que tampoco, o sea, es que es en plan, pero madre mía. En este tiempo yo me encargo ya de que me votéis y tal. Sí, momento, vamos a cambiarlo del 4 de abril, o sea, del 4 de abril que tenemos hecho en Santiago, perdón, vamos a movernos a Coruña el día 22. Sí, el día 22. Apañado. Y ya está, o sea, y ya con eso dice, venga, pues si me dais el dinero, os doy dinero. O sea, es una cosa... Dinero por dinero. Muy contradictoria. Lo que entra por lo que sale. Y ya al final, un mes después, dijo, vale, pues ya tengo el dinero, pues ya está, ya me voy a allí a Alemania. Y aquí deja, como hemos dicho, a la regente, a Adriano Lucci, que es como... Están diciendo que no dejes aquí al regente extranjero, pues toma, ahora, ahí os dejo. Regencia extranjera. Ahí os dejo al regente extranjero. En fin, llegamos a abril de 1520. Sí, que es también muy importante, porque es que Toledo dijo que no, que no quería acatar este poder real, y bueno, ya la situación ya ha llegado a un extremo que estalla, y el rey convoca... De forma, o sea, bueno, está ya de forma definitiva, quiero decir. Y cuando había... Estamos escuchando de fondo el Mester, justo para que no nos liemos, ¿vale? De fondo vamos a escuchar varios temas del Mester hablando de esto, el juramento de Carlos, el momento que Toledo se subleva, etcétera, perdón. Sí, y bueno, como estaba diciendo, por ejemplo, la orden de llegar a Santiago para que se presentasen las cortes, quiero decir... llegó el 15 de abril y un día después los regidores con Juan de Padilla a la cabeza, que Juan de Padilla será uno de los principales cabecillas de los comuneros. Padilla, Bravo y Maldonado, perdón. Eso es, sí. Uh-huh. Cuando se disponían a partir, una muchedumbre se opuso y dijo que podrá ser el gobierno local de la ciudad. Tenemos cuenta, muchos de esos castellanos, hay que reconocer la historia como es, ¿vale? Igualmente que antes hemos dicho, hay que decir, la guerra de las comunidades no parte en Castilla, parte en Toledo. Claro, o sea, sí. Todo está en Toledo, o sea, no pensemos que es Valladolid, no, porque siempre pensamos, incluso los propios países como que Valladolid es el centro de Castilla, no, Es Toledo ahí. Es Toledo ahí, sí, estamos sí, en Toledo. El centro es Toledo. Es Toledo donde parte todo el principio. Claro, sí, sí. Entonces se empezó a denominar en ese momento la insurrección como comunidad. Comunidad. Y claro, además incluso hubo predicadores flamenco, que sí, decían, oye, que os unáis contra el poder flamenco. Y bueno, ya... Total, que Toledo empieza a cobrar fuerza y empiezan a rodar cabezas. Eso que es. Si mato el procurador de no sé dónde, que si destituyo el de no sé cuántos, mientras el reino esté fuera, fuera, fuera, me cargo. Y empieza aquí la previa a la guerra civil, vamos a decir una guerra civil. Entre los partidarios del realismo y los partidarios... Esto es entre muchas comillas, ¿vale? Entre partidarios realistas y partidarios de los comuneros. Claro, sí. Están los dos. Efectivamente. Empiezan a cargarse esto, de hecho luego hablaremos cuando leímos de Segovia, del asedio de Segovia, como precisamente empieza porque matan al procurador, al alcalde de Segovia y le dicen, este es partidario de Carlos el emperador, pues, me lo cargo. Y en ese momento Segovia se subleva en contra del emperador, simplemente porque han matado al corregidor. Ya está, es verdad, esto ya está. Entonces empiezan a rodar cabezas, se marcha Carlos a Alemania y las ciudades poco a poco empiezan a sublevarse, si me cargo aquí, mato al de allá, ta ta ta ta ta ta ta ta. Sí, en fin. Y además, desde el 29 y el 30 de mayo son bastante importantes, porque es cuando he dicho que los segovianos ajusticiaron a dos funcionarios y al procurador Rodrigo de Tordesillas. Sí, sí, sí, sí, sí. Que es el que concedió el servicio, el número de la ciudad. O sea, fíjate, el dinero, vamos. Voy a añadir un pequeño hincapié. Precisamente en estas revueltas, ¿vale? Una de las que menos tuvo, en las que no hubo incidentes, fue precisamente en Valladolid, ¿vale? Que insisto que empezó en Toledo. Y fijaos, muchas veces hay una polémica entre leoneses y castellanos. De hecho, en Villalar muchas veces se suele reflejar. Atención, ¿quiénes son precisamente las ciudades donde más revueltas hay aparte de Toledo cuando se ha ido el rey? Burgos, Guadalajara, Zamora, Ávila y León. Claro, pero León. Claro, o sea, hay que tener en cuenta que es que estaba la corte en Valladolid, o sea, que es que para claro, regalarse allí... Claro, sí, es verdad, poco... que en Valladolid estaba la corte y era un poco complicado decir, sí, vale, sí, sí. A ver, que aquí es más como vamos a, ¿cómo hacemos más aquí? Más complicadito, esto. Pero lo que quiero insistir, tanto Zamora como León, que quizás son las más así, más... Sí. Eran las primeras que ensalzaron a los comuneros junto con Toledo, ¿vale? Sí, sí, verdad. O sea, son de las primeras. Y además, bueno, como ya he dicho antes, Toledo ya se propuso como al frente de todas las revueltas, hasta las revueltas de los comuneros. Y bueno, ya se celebró una reunión y de esta reunión salió una cosa muy importante. Salieron 5 objetivos que se los harían llegar a Carlos diciendo, oye, pues mira, o haces esto o vas a tener consecuencias. Los 5 objetivos muy importantes. El primero, anular el servicio votado en la Coruña. Es decir, no sé, lo que se había hecho allí, el fuera. Dinero que se le había dado, fuera. El segundo objetivo, volver al sistema de los encabezamientos para cobrar los impuestos. El tercero, reservar los cargos públicos y los beneficios eclesiásticos a los propios castellanos, que no se dicen los flamencos. Que todo quede aquí. Eso es. El tercer objetivo era prohibir la salida de dinero del reino, es decir, que no se votasen servicios con dinero de Castilla para dárselo a un rey que encima se le iba a llevar para a saber dónde, ¿sabes? Otro objetivo fue que no se aprendiese, o sea, que quiere decir que se aprendiese el idioma de Castillo, o sea, castellano, quiero decir, y que se hiciera además una corte castellana, es decir, que se hiciera, o sea, el quinto objetivo que decir es ese, que se hiciera una corte castellana, que no se hiciera una corte flamenca, o sea, que fuese esta corte la que fuese reinante, la corte castellana. Sí, o sea, esto ya, esto, sobre todo las dos primeras, cuando hablamos de dinero, ya la gente. Ya empezar la gente llana empezó a decir, este rey o cumple estas 5 condiciones, sobre todo estas 2 primeras, o fuera. Carlos, o sea, mientras el pueblo poco a poco empezaba a sublevarse contra el rey, Carlos dice, que se me están rebelando aquí, que se están rebelando. Y empieza esa idea de destronar a Carlos como rey, en fin. ¿Qué hacen estas personas? Van a Tordesillas. Dicen, este no es nuestro rey, hay que destronarlo. Y en Tordesillas tenemos a nuestra reina Juana, sí. ¿Vale? Entonces van allí y dicen, a ver, Juana, tenemos que hablar un momentito contigo. Hemos hablado con Carlos, no nos hace caso, vamos a hablar contigo. Eso. Y ya pues con ellos la dicen, oye, pues que si quieres, o sea, que si quieres, no, que si tienes que ser la reina. Tienes que ser nuestra reina. Tienes que ser nuestra reina porque es que es la legítima. y la tensión va creciendo. Eso es, la tensión va creciendo y llega Ávila, o sea, llega hasta llegar a Ávila donde se hace el primer intento de constitución monárquica. Cuidado, o sea, la primera constitución fijaos, esto es importantísimo. La primera constitución española, 50.000 comillas, es precisamente aquí. Como Juana no era reina, no llegó a ser vigente. Claro, ¿vale? Sí. Pero la primera constitución, podríamos decir que fue aquí, ¿vale? En este momento histórico. Vale, total. Llegamos a... esta tensión va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Eso es, tenemos sí. ahí el tal Adriano de Utrecht. Sí, que es que... que ha nombrado sus puestos en diferentes ciudades, entre ellas Segovia. Y en Segovia sí. tenemos al alcalde, partidario de Adriano de Utrecht, por tanto, partidario de los realistas. Claro, sí. Es que le asesinan, claro. Efectivamente. Llega el momento, como he dicho antes. Y se le asesina. Fuera, claro. Nos cargamos a este alcalde de Segovia. Claro, y luego llega también Adriano, para controlar un poco más esto, toma el polvorín de Miguel al campo. Vamos ahí. ¿Qué dice Adriano? Dice, que estos que me eran partidarios a mí, de repente se han cargado el procurador, ahora son comuneros. Asediamos Segovia, vamos a sitiarla, que no se... fuera, Segovia hay que cargarla. ¿Qué hacen los segovianos? Piden ayuda a Toledo, desde luego. Piden ayuda a Toledo, piden ayuda a ciudades alrededor, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es. En este momento, Adriano dice, un momento, que se me están sublevando. Voy a la Medina, voy a coger el polvorín que tienen allí y voy a empezar a sacar armas. Ya veréis cómo os rebeláis. Sí. ¿Qué dicen en Medina? Aquí nosotros no se somos, mueve. Esto es nuestro. Me estás tocando muchas narices, Adriano. Me parece a mí que voy a apoyar a los segovianos. Total, Medina. Perdón. Voy a beber un poquito de agua. Sí, lo que está diciendo es que Medina. Medina del campo. Medina del campo se opone a que el rey, o sea, que el rey no, que el regente Adriano entre en la ciudad, se lleve las armas y lo que hacen es, pues nada, se llevan la munición. El rey dice: ¿No me dejáis? Muy bien, ciudadanos aquí en Medina, ¿qué os creéis que sois? Pues voy a prender vuestra ciudad y mientras tengo un foco, nunca mejor dicho, de distracción en esta zona de la ciudad. Mientras vosotros apagáis vuestra ciudad, que os estoy quemando, yo me voy a ir a vuestro polvorín y me voy a coger todo eso que yo quería para Segovia. Ya está. Total, quema Medina y se lleva la munición a Segovia. O sea, acabamos de mal en peor, vamos a decirlo eso así. Eso es, sí. Y además, el 29 de agosto se llegó ya a Tordesillas. Los comuneros deciden, oye, que esto se está yendo de madre. Juana, por favor, te tengo que contar todo lo que ha pasado, todo lo que está haciendo tu hijo. Atención, escúchanos. ¿Y qué dice Juana? Ya, pues con eso, Juana salió y la Junta se traslada de Ávila a Tordesillas. ¿Que y se invita Juana? Sí, claro, y se invita a las ciudades que no habían participado en esta primera junta que lo hicieran, claro. Y bueno, esas 14 primeras, ciudades se juntan, ¿no? Eso es, 14 las que se juntan. Y bueno, solamente no acudieron cuatro ciudades andaluzas: Sevilla, Granada, Córdoba y Jaén. Casualmente, estas ciudades eran partidarias de los realistas. Claro, sí. ¿Vale? Y bueno, entonces ya con esto se delimita un poco el movimiento. Se queda todo en Castilla. En la meseta central, sí, eso. Bueno, sí, se queda todo en la zona de aquí. Y ya pues entonces la Junta pasó a denominarse como Cortes y Junta General del Reino. Y Juana se niega a participar, además. Y llegamos así a las batallas. Ya empezamos lo que sería esta mini guerra civil. Sí, verdad. Y bueno, pero las batallas que hay son varias, porque es que hay mucha gente que dice, no, solo Villalar. No, que es que hay muchas más. A ver, si consideramos la quema de Segovia ya partiendo de ahí, o sea, ya tendríamos la primera. Claro, sí. O sea, no solo se inicia en Villalar. O sea, que sí, hay como, por ejemplo, una de ellas será la batalla de Tordesillas. En la cual sí, espera, a ver un toque, es que tengo que dificultades técnicas. Vale, sí, aquí, batalla de Tordesillas. Que la batalla de Tordesillas, pues eso, que en Toledo fue perdiendo bastante poder, o sea, influencia, quiero decir, dentro de la Junta. Y con la ciudad también perdía influencia a su líder, que era Juan de Padilla, como hemos dicho antes. Pero no popularidad y el prestigio tampoco. Así que con esta pérdida de influencia de Toledo surgieron dos nuevas figuras, Pedro Girón y Antonio de Acuña, que Antonio de Acuña también será bastante, bastante importante. El primero era eso, uno de los pocos nobles que había leales a los comuneros. Todo el asunto es que al final Tordesillas era un foco súper importante. O sea, Tordesillas era un foco súper importante donde estaba la reina Juana, nuestra cabeza. Total, los comuneros pierden Tordesillas entre los realistas. Son derrotados. Y ya pues, ya con ello... Tenemos en cuenta la importancia que tenía esta ciudad. Entonces, cuando se van de Tordesillas, los comuneros se trasladan a Valladolid. donde establecen la nueva junta. Hemos pasado de la Junta de Tordesillas a la Junta de Valladolid, claro, sí, sí, sí. Y es la tercera en movimiento, entonces. Y nos pongamos en situación. Eso es. Comuneros han perdido Ávila, importante, y Tordesillas. Tordesillas, súper importante, porque está Juana, su regente, la regente que reclaman. Que esto lo hablamos en el primer podcast. Recordemos que los comuneros, cuando vamos a Villalar, luego hablaremos de ello. Cuando vemos las banderas republicanas, cuidado. Vale, que a lo mejor reclamáis el color morado de Castilla, que está la bandera republicana, lo puedo entender. Pero no. No, no, o sea, los comuneros reclaman un rey. Que sea Carlos, que sea Juana, queremos un rey. Que los comuneros aquí, querían, claro, que un rey que estuviera en Castilla. Claro, exactamente, sí. Y total, los comuneros se reorganizan de nuevo en Valladolid. Eso es. Y ya, pues eso, se van, van haciendo hostigamientos a las tierras de campo, a Burgos. Sí, aquí súper importante. Ya, ya estaríamos como en plena guerra, vamos a decirlo así. Eso tenemos es. A los comuneros por un lado y a los realistas por otro. Burgos o Medina de Río Seco, que eran partidarios a los comuneros, los realistas empiezan a... Bueno, los realistas entran en Burgos, empiezan a convencer... ¿Cómo se llaman los que viven en las ciudades estos que son artesanos? Los que nunca me acuerdo. Los que trabajan, los artesanos de las ciudades, lo típico. ¿Burgueses? No, es que burgueses lo veo más adelante. Los comerciantes. Sí, los comerciantes. ¿Cómo no me reciben los comerciantes? No me acuerdo ahora. Los gremios. Ah, vale, sí, sí. Convencen, los realistas dicen, oye, mirad, que vosotros así que empezáis a tener dinerito y tal, que nosotros somos realistas, que nosotros tenemos dinero, que somos como vosotros. Y dicen los burgueses, oye, es verdad. Y luego además el Medina del Río Seco, que también es una ciudad importante en el sentido de las ferias de ganado, también se movía dinero, vamos a decirlo así. Pasa lo mismo entre los realistas. Oye, ¿no os dais cuenta de que esto os está yendo de las manos? Que os estamos viendo que los comuneros os están haciendo daño a vosotros también. Que dicen, oye, oye, que yo no voy a perder dinero. Que estoy, con esto estoy perdiendo dinero. Medina de Burgos. Ala. A los realistas. Y ya está. Es como se compran, que todo es lo que... Ahora que lo todo pienso... Todo funciona por dinero. Todo es en plan, cuando ven que se compra esto, se compra lo otro. Que el dinero empieza a peligrar, que empiezan a perder dinero, Burgos y Medina dicen, va a ser que mejor apoyo a los realistas. Ya más, no se habían apoyado. Vamos, no sabían, ¿ves? El problema histórico. No sabían. Al principio apoyan a los comuneros, pero... Claro, sí. Además, luego llega la batalla de Torrelatón, también bastante importante. Junto a la de Villalar, yo creo las dos más importantes. Eso es, sí, porque... Porque ay, es que en ella ganaron los comuneros, es decir, estaba porque Padilla había estado en Valladolid. Lo escuchaba el otro día en el programa de La piel del tambor, sí. Lo que pasa realmente es que es como que se dividen en dos. Los comuneros tienen Burgos como un foco súper importante y tienen otro lado Torrelobatón como un foco importante. También. Torrelobatón con su famoso castillo que será clave, sí, clave sí, sí. En esta que batalla. Es donde transcurre toda la batalla casi. Exactamente, o sea, que... sí. El problema es que no tenían suficientes tropas. Esto lo contaba el otro día en este podcast. ¿Qué ocurre? En vez de ir a una o a la otra, van a las dos a la vez. Dividen fuerzas. En Burgos fracasan, como acabamos de comentar, y gana Torrelobatón. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que nos estás contando? Eso, en Torrelobatón, pues eso, que como acabo de decir, pues acaban ganando. Y esto levantó los ánimos de los rebeldes, del bando comunero, vamos. Y... Por ello, el bando realista pues empezó a asediar decir, la villa. Empezó a tener un poco de inquietud ante el avance de rebelde. Y esta inquietud alteró a los nobles, que eran fieles al cardenal Adrián Utrecht, al cardenal... Sí. ¿Cómo era el cargo de este señor? No era cardenal. Adriano, el que sería como un... Sí, no, él era no sé si cardenal o era obispo. No. Él sí que lo era, pero estaba, sí. Sería como una especie de virrey. Estaba nombrado, eso es. Sí, eso es, sí, no sí, es un sí, virrey sí. En el sentido americano, pero sí, estaba designado por... es que no me acuerdo cómo se llama, tienes tu razón. Que era muy típico, sobre todo empezó con los Borbones, muy típico, designar a un gobernante. Es que no me acuerdo tampoco. ¿Embajador? Sí, tampoco, no, embajador no. Es como, nos hacemos la idea de un virrey. Eso es, sí. El delegado. Era el que regente, se delegaba. El regente. Eso, el que eso, se de, eso, al eso, que eso. Se delegaba. Sí, que no, no al, venía al cabello. Al que se delegaba. El famoso eso Adriano. Es. Que sí, era obispo. No sé, obispo o algo. Sí que era cura, fijo. Adriano Utrecht era cura. Y el que estaba gobernando en ausencia de famoso Fernando. Oye, perdón, del famoso Carlos. Sí, entonces los realistas ya empezaron a tener un poco más. Ya empezaron a entrar un poco en pánico, porque era como espera, que están ganando, o sea, han ganado una... Torrelobatón. Sí, o sea, han ganado Torrelobatón, hemos ganado otras ciudades, pero han ganado ellos Torrelobatón, o sea, que ya empezaron a plantearse seriamente todo este movimiento. Y ya, con todo esto, llega la archiconocida como batalla de... La batalla de Villalar. Villalar. Que ocurre en 1521. Y como se sabe esto de la batalla, ocurre el 22 al 23 de abril. Y esto, o sea después de haber perdido bastante tiempo, o sea, que decir, en este momento. Claro, sí, o sea, y esto permitió, o sea, el que estuviese tanto tiempo en estas ciudades hizo que se perdiera apoyo, o sea, por así decirlo, de poder de los comuneros, y gracias a ello pudo aumentar el apoyo de los realistas, que son finalmente los que ganaron. O sea, que total, en este momento Castilla pierde. Además, se me olvidó decir, Carlos manda una orden en la que dice que condena, no me acuerdo si eran 200 y pico comuneros, 200 y pico comuneros a la horca, a muerte. Vamos, sí. Entonces, luego la gente que tenía dudas de apoyar al bando realista o al bando comunero dice: oye, ha habido un decreto de Carlos que dice que a quien pillen matan. Carlos dice que se salva a los clérigos, esto es importante. Sí. Aunque luego veremos. La historia está concatenada. Cuando entran las famosas tropas de Carlos posteriormente, en Italia, cuando. Ah, el saco de Roma. Exactamente, el saco de Roma. Cuando entra, precisamente, se da a porque Carlos mata a un clérigo. Y entonces cuando el Papa dice... ¿Papa Sisto era...? No, el Papa ya no sé exactamente cómo será. Dice que... O sea, Carlos tenía mucho respeto a la religión hasta que mata a un cura, a un fraile. No, es que no recuerdo quién es exactamente. Lo dice un eclesiástico, sí. Y es cuando deciden entrar en Roma. Pero en este momento, como estamos viendo, los únicos que se salvan, comuneros, que se salvan ser ajusticiados, ¿quiénes son? Los que son frailes. Los que son religiosos, sí. Eso es, sí. Y bueno, ya, como has dicho tú, las consecuencias es que hubo como 1000 bajas por parte de los comuneros, y esos apresaron a sus principales líderes, que como ya se conocen, son Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado. Y estos fueron decapitados en la mañana del 24 de abril. O sea, no fue el 23, fue el 24 cuando se ajusticiaron. Fue el día siguiente, la batalla fue entre el 22 y 23 de abril, y se ajusticiaron. Eso es, y se da un golpe en el cadalso famoso, que se veía Lar. Por cierto, no me digo Laura, mi querida compañera de Villalar, mi querida amiga Laura. Si no, no sabría. Si yo lo hago con el foro patriótico que estoy intentando dar, ella, vamos. Es que yo creo que lo que has dicho tú, yo creo que aprendemos más así si lo hacemos un poco calentito el asunto. En fin. Y bueno, llegamos al final. Por cierto, lo que decía el cadalso, que el cadalso sigue en la plaza mayor de Villalar, está allí. Sí, como recuerdo. No sé si es el mismo, vamos, que sí que está. El monumento, vamos. Eso es, sí. Y bueno, pues ya. Esto no, no significa que se hubiese acabado el movimiento, porque es que en Toledo todavía seguían. Estaban todavía resistiendo. Estaba la mujer de Padilla. Ah, sí, la mujer de Padilla. ¿Cómo es esta mujer? ¿Cómo se llamaba? La Pacheco. María. María Pacheco. Lo que estamos diciendo. Se pone pelo de gallina. empieza en Toledo y acaba en Toledo. O sea, Castilla, cuidado, gente de Castilla y León. Empieza en Toledo y termina en Toledo. Eso es. Perdón. Sí. Y nada, sí, pues eso, que está allí la que está de líder del movimiento es una mujer. O sea, que hay que decirla, sí. Es una mujer. O sea, que... Sí, que cuidado, que la cabeza de este momento era María Pacheco, lo que tú dices. Ya viuda de Padilla, en este momento ya acabamos de decir que han matado a Padilla el de 24. ¿No? Eso es. Y ya, pues el 7 de mayo... O sea, imaginaos esta mujer... Que se ha quedado que han viudado en Toledo, y le llega la noticia de lo que ha ocurrido en Villalar, se entera de que es viuda y dice: eso es, sí. Y en vez de rendirse, dice: hay que ganar, hay que luchar hasta el final. Eso es, sí, pero luego ve que es que Madrid había caído el 7 de mayo, o sea, que es que ya estaban pensando que Toledo solo era cuestión de tiempo. Y bueno, o sea, cae Villalar. Eso es, sí. Como antes, cae Madrid el 7 de mayo. Claro, sí. Como he dicho antes, el noble Acuña abandona la ciudad intentando ir al extranjero. Y en este momento intenta llegar a Navarra, pero es que encima se toma Navarra y claro, pues ya es detenido. Es como te ha salido mal. Total, que Toledo se rinde. Eso no puede aguantar más. Y María Pacheco, creo que además que María Pacheco también intenta huir, no recuerdo si a las Américas, me suena a mí. Sí, o sea, antes de ello intentó asumir las negociaciones de paz con un prior de la Orden de San Juan. Y esta rendición fue el 25 de octubre de 1521, ya ando así ya por terminalizado. terminado, quiero decir, eso me he confundido. El 1521. Luego habría revueltas posteriores. Pero ya no podemos, son podemos tan cifrar, importantes. Podemos cifrar esta fecha como el fin de las grandes comunidades. Como hemos dicho, Carlos había levantado el decreto este famoso de ajusticiar a todos menos los que no fueran clérigos. Eso es, sí. Esto hizo que mucha gente dudosa o que tenía miedo a decir, oye, si me hago comunero me van a matar. Entonces apoyaron al realismo. Es una táctica muy buena del emperador Carlos, ya emperador. Decir, vamos a ver, si les meto el miedo de que si les pillo les mato, aquí te pillo, aquí te mato, se van a apoyar a mi causa. ¿Pero qué hace? Cuando, después de la Guerra de las Comunidades, después de haber puesto esta amenaza, dice el 1522. Sí. No pasa nada. Proclama un perdón general. Excepto a los... Que este perdón, entre muchas comillas, siempre hay que decirlo, ¿no? Porque, a ver, él sabía quiénes eran. Y levantó exactamente el perdón general, efectivamente, el famoso perdón. Y además hay que decir que llegó a estar a la corte en Palencia cuando regresa a España. Y aquí, esto es el siguiente punto súper importante del que vamos a hablar. Que es precisamente... estamos hablando del perdón general del 1522. Bueno, parece que escuchemos un poco de música y hablamos del siguiente punto después. Vale, sí. Antes de entrar en él, perfecto. Pues escuchamos un poquito de música. Yo en la michoza, pintándola mi callada, las estrellas altas iban y la luna rebajada, malbarruntan las ovejas, no paran en la majada, vi de venir siete lobos por una oscura cañada, venían echando a suerte saber a quién le tocaba, le tocó a una lorieja, patituerta, cana y parda, que tenía los colmillos como puntas de navaja. ¿Dónde vas, loba maldita? ¿Dónde vas, loba malvada? Voy por la mejor borrega que tengas en la majada. Dio tres vueltas al redil y no pudo sacar nada, y a la otra vuelta que dio sacó una cordera blanca. Aquí mis siete cachorros, arriba perra guardiana, que si me matáis la loba, la cena tenéis doblada, y si no me la matáis, cenaréis de mi callada. Tras de la loba, las uñas esmigajaban, siete leguas la corrieron por vegas y por montañas, al subir un alto cerro, por una sierra muy agria, le dan unos pechugones que en vilo la levantaban, al saltar un arroyuelo, la loba ya va cansada, tomad perros la borrega, buena y sana como estaba, no queremos la borrega, de tu boca lobadada, que queremos tu pelleja, pa'l pasto una zamarra, de tu cabeza un zurrón, para guardar las cucharas, de tus orejas pendientes y de tus patas polainas, las tripas para vihuelas, para que bailen las damas. Bueno, pues como estábamos hablando, la corte se había instalado en Palencia y eso pues quiere decir una serie de cosas. Es también, decir, es que se me ha olvidado lo que estaba a punto de decir, y era precisamente esto, que Carlos no era tan malo. Eso porque es, claro. Al final, como tú has dicho, instaura la corte en Palencia. Es decir, ha habido una victoria pírrica. Los comuneros han perdido la vida y tal, pero lo que demandaban, que el rey estuviera aquí, que el rey aprendiera castellano, etcétera, etcétera, lo consiguen. O sea, sí, antes, claro, de nada, lo que vamos a escuchar, el romance de la loba parda de Joaquín Díaz. Súper conocido, música tradicional, ya no de Valladolid, sino yo creo de toda España, porque sus famosos cancioneros, recopilaciones. Incluso leí hace poco que había grupos de música popular, música folk, que tocaban canciones que él había compuesto y pensaban que eran. Y veo problemas legales, luego de eso. Un día que hicimos un programa precisamente hablando de los plagios y tal. Y resulta que eran de Joaquín Díaz, eran plan: no, no, que esto no es del siglo XV ni del siglo. Que esto es mío, que lo he compuesto en el siglo XXI. Sí, sí, esto es real, ¿eh? Sí, sí, no sabía. True story, sí, sí, sí. True story. True story. Bueno, eso, como estaba diciendo, bueno, lo que has dicho tú, que Fernando, o sea, oye, Fernando, Carlos no fue en realidad tan tan malo, porque es que, instaló aquí la corte. Batón, hoy en día, yendo a Torre del Batón, hace poco hice una visita, y ahí está el Museo de los Comuneros, en el castillo, y ponían a Carlos, te lo juro, lo ponían a caer de un burro, pero es que con Carlos se dan una serie de circunstancias que hasta el momento no se habían dado nunca. Primero, Carlos era emperador, el famoso imperio. Y al final, después de los comuneros, dice, podría haber dicho que Castilla sea parte del imperio de Flandes. Sí, claro, como que lo pusiera así, claro. ¿Y qué hizo? Dijo al revés, dijo, no, no, que Flandes sea parte del imperio de Castilla. Claro, sí, o sea, que ahora... Podría haber privilegiado su tierra natal. Podría haber dicho, sí, sí, sí, ahora Flandes podía que pertenezca al imperio, que es donde viene todo mucho poder, o sea, del abuelo por parte de padre, que sí, sí, sea, sí, o sea, que yo que me era quedo... Su tierra, que es que era o incluso podría haber dicho, mía, yo me quedo con el imperio y el imperio, luego Castilla se queda como una parte de, eso, del imperio. Del imperio de Flandes, sí, del imperio, sí, bueno, imperio germánico, el sí. Imperio germano, sí. Y claro, pues dijo, no, no, es que encima incluso sabía la importancia que tenía Flandes para la industria de la lana. De la lana, súper importante. De aquí de Castilla, dijo, mira, pues... Eso hablaremos un día de ello, porque muchas de las crisis que vienen de los comunes vienen precisamente de la industria de la lana. Sí, eso es, y gracias a que Carlos puso a Flandes como parte del reino de Castilla y no lo puso como parte del imperio, gracias a eso se pudo mantener la industria de la lana de Castilla sí, durante mucho más tiempo, porque fue la industria más importante de lana de todo el mundo, de la historia moderna. O sea, sí, démonos cuenta de esta situación. En vez de privilegiar a su tierra natal y al imperio, hizo que fuera al revés. Su famoso imperio formaba parte de Castilla. O sea, eso es. Se da la vuelta de tuerca ahí. O sea, realmente los comuneros murieron, pero se consiguió unas cosas que... Bueno, consiguieron lo que querían, claro. Esto no lo reclamaban, ¿no? Esto les daba un poco igual. No era su tierra y ellos lo que querían era Castilla. Pero, por ejemplo, sí que reclamaron que el rey estuviera aquí. Y como tú has dicho, está aquí y viene a España y se sienta. Eso es. Claro. Y se queda aquí, en Palencia, los, además. En Palencia. Los puestos de poder que antes tenía el Adriano de Utrecht y demás, al final coge a qué mete. Castellanos. Es decir, otras reclamaciones que pedían los comuneros, lo logran. Y es más, a su muerte, pero logra. Es más, sí, incluso antes estaba casi todo el rato fuera de España. Bueno, España, de Castilla, vamos. Y a partir de este momento se seguirá yendo, pero no tanto. Cuidado, se seguirá quedando, o sea, quedará más tiempo. Con los reyes católicos todavía las cortes son itinerantes. Eso se van es. Moviendo por los grandes palacios de los señoríos que tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso en casa de otros señores, ¿no? Eso pero es. Sigue siendo itinerante. En este momento, ya como tú mismo has dicho, dices Palencia. Y luego será Valladolid. Y luego será Madrid. Pero desde este momento... ya podemos hablar de que hay un sitio, una localidad en la que se dice que esta es como el centro del imperio, ¿no? Ya no es una pregunto, ¿no? Ya sí, no es una sí, sí, sí, verdad, sí, o sea, sí. Realmente fue con Carlos. Claro, sí, cuando se empieza a sentar ya un poco como la corte. Yo como castellano tengo que decir, no era tan malo. Esto, eso es, que no es... Esto, que no, de verdad, que no. Que mucha gente, como he dicho antes, mucha gente dice, no, es que fue lo peor que ha podido pasar. Otra no, reclamación claro, de esos comuneros era que aprendieran a hablar castellano. Y aprendió. Carlos no tenía ni... de castellano. Y aprendió a hablar castellano. Es más, incluso se puede decir que al final de su vida, como dije en el primer podcast, se quedó al final aquí a vivir. O sea, sí, que sí, se sí. Puede haber dicho, no, no, mi tierra natal es Flandes. Pues, bueno, no, no, no, es que se quedó en el monasterio jerónimo de Juste. Sí, famoso, o sea, que es que vuelta, fíjate ¿no? hasta dónde llegó el amor que empezó a tener de esa época por Castilla, que hasta incluso se quedó aquí a morir. O sea, que, sí, sí, sí, sí. O sea, alguno le interesaría también, pero bueno, en fin. Quiero decir, no era tan malo. Al final vemos que no era tan malo. Tiene sus cosas buenas y cosas malas, como todas las personas. Yo simplemente comentar aquí como mi aportación, en este caso endomusicológica, ¿no? Sí. La endomusicología es la parte de la musicología que habla de los estudios de la tradición, de la importancia. En Villalar es muy típico la música folk. De todo este tipo de reclamaciones no solo en Villalar, en todas las músicas de, perdón, en todas las fiestas regionales se proclama la música folk como lo de qué tal. Hay muchos estudios sobre ello, ¿vale? Pero yo creo que la importancia de la música folk radica... O sea, ¿cómo justificar? ¿Por qué esta música? ¿Por qué, no, ¿por qué hay que poner música folk en estos eventos? Yo creo que es la importancia de la tradición. De el hecho narrado, o sea, quitando... Es típico de la musicología, la tradición oral, etcétera, etcétera. Algún día hablaré... Es que no quiero centrarme en esto porque el programa era de otro, ¿no? Algún día hablan... Además, me estoy alargando muchísimo ya diciendo esto. Podríamos hablar sobre la importancia que tiene la tradición oral, la música de los cancioneros, pero incluso los instrumentos claro, como los las cucharas, por ejemplo, no, de música tradicional. De música tradicional, claro, como las cucharas, o sea, se vende como música del pueblo. ¿Cómo esto es una rebelión? que hemos visto que no era del pueblo, que era de los estamentos adinerados, lo hemos dicho, ¿no? Que, o sea, la gente de la calle realmente era en plan, bueno, sí, que es un rey de fuera, pero los comuneros realmente era gente con poder. Claro, no era sí, eran nobles, eclesiásticos, sí. Claro. Era gente con poder. O sea, y sin embargo, estas la música tradicional juega este papel de, no, es que es la historia de nuestro pueblo, pero nuestro pueblo del sector bajo, la música del pueblo llano. A ver, un momento, no. No, siempre se intenta, o sea, pasar ese campo, sí. Y luego además, o sea, la importancia de la música tradicional en estos eventos es, uno, primero, este, como vender lo que es la música de la revolución, de lo que ser. Es que incluso con Bob Dylan pasa así, pero es que no me quiero fijar en esto. Es que, sí, es verdad, se vende como la música. Y luego otro factor importante, la música como la tradición. Traigo una pieza, estoy intentando poner un poco de música de toda Castilla y León, de música tradicional. Traigo una pieza de Mayalde, que es la boda de la pulga y el piojo. Lo he encontrado en YouTube. Lo vamos a escuchar y quiero que escuchemos ya no solo lo que hacen, sino cómo nos cuenta la tradición, la historia de esta música. Vamos a escuchar cómo uno de los cantantes nos dice la importancia de la tradición precisamente en esta música. Pues vamos a escuchar la boda de la pulga y el piojo. La de los que antes que él las cantaron, y si tiene suerte y después de que muere alguien sigue cantando lo que él cantó, vive una vida más. ¿Veis? Hubo un oficio que aquí conocéis bien, que no solo vivió tres vidas, sino que además tuvo dos pieles, la suya y esta otra, que casi nunca se quitaba. En la imagen, ¿vale? En el vídeo. Y que sonaba. Llevan puesta la utilizaron para enseñarnos a nosotros en la cocina de casa, a estas edades, las primeras lecciones de percusión. Y tenían método. Yo no sé lo que vosotros recordáis de la cocina de vuestra casa a esa edad con esto. Yo recuerdo a mi abuelo a estas horas, antes de quitarse los tambores, de la tradición, de lo que se hacía en ese pueblo y de lo que se hacía en su familia. Intentaba enseñarnos a sacar una máquina del tren del pecho. Esto es muy curioso. Dos fórmulas. Si estaba mi madre delante, lo hacía con poco puedo, poco puedo, poco puedo, poco puedo, poco puedo, poco puedo, poco puedo. Si no estaba mi madre delante, lo hacía con putas traigo, putas llevo, de la malla pa' guijuelo y el cabrón del maquinista da por culo al fogonero. Luego tu madre te decía que tú no cantaras las cosas que cantaba el abuelo, que era los sonidos de percusión los hacen golpeando con las manos y en las piernas con esta piel y unos huecos en el suelo. Es decir, nos estamos escuchando la importancia de la tradición, de cómo se hereda desde el abuelo. Esto es lo que se fomenta muchas veces en Villalar, la idea. Estamos escuchando un poquito más, simplemente rápidamente, un poco la música que hacen precisamente con este, con este, con estos huecos, con estas pieles. Que dice así: pícame pan, pícame pulga, pícame diablo, toda la noche me estaba picando. Y vemos muchas veces que la música tradicional precisamente utiliza utensilios de cocina, lo que llevan en el día a día. La cuchara, esto, sí. Exactamente, y esto funciona. En fin, creo que llegamos así al final del programa, ¿no? Sí. Yo querría aportar, porque para saber un poco más sobre este tema de los comuneros y todo ello, querría recomendar un libro de un historiador muy importante para esta época, que es un hispanista, que se me había olvidado la palabra, un hispanista que es Josep Pérez, y el libro es Los comuneros, el libro es de 2001 y lo publica La Esfera de los Libros. Es un libro sobre todo por el autor, quiero decir, que es un autor. Es un autor de prestigio. Es un autor de prestigio dentro del mundo académico de la historia, de los historiadores. Es un autor de reconocido prestigio. O sea que es uno que sé desde aquí que se puede recomendar y que no va a decepcionar. Yo, como mucho decir, el de Memorias de un Tambor, el podcast que me parece muy bueno. Bueno, pues hoy hemos hablado sobre este tema de los comuneros y, bueno, pues sobre nuestras redes sociales para poder contactar con nosotros. Hay varias... Las de siempre. Eso sí, las de siempre. Las conocéis, vamos. El blog, que es esteticaymusical.blogspot.com. Luego está, por otra parte, el Facebook, ¿sí? Que es facebook.com/estética y musical. Y bueno, para un contacto, como siempre digo, más personal con nosotros, podéis escribirnos un correo a powerporbolerias@gmail.com. Lo repito otra vez, por si acaso, powerporbolerias@gmail.com. Y ya, bueno, ya solo queda decir que muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Les hemos acompañado David de las Heras en la producción de equipo de sonido y Abel Mostaza y Óscar Borges a la dirección y locución. Yo creo, de todas maneras, que no podemos marchar de este programa especial, de este podcast hablando de los comuneros, de la fiesta de nuestra comunidad, que somos de Valladolid, hay que decirlo, entonces es la fiesta de nuestra comunidad, sin poner esa canción que muchos de nuestros oyentes seguro que están esperando. El famoso himno popular de los comuneros, ese con el que empezamos hablando en el programa, ese que realizó el Mester y que tomamos una versión en directo del año 2004, que es el disco que he presentado al principio, que tengo aquí delante. Así que yo creo que sin más vamos a escuchar esa famosa jota, la famosa jota castellana con la que despedimos este programa del Canto de la Esperanza. Así que sin más nos despedimos y decimos que hasta pronto y hasta el próximo programa. Les dejamos con el nuevo Mester de Juglaría y su Canto a la Esperanza. 1521, en abril para Marsellas, te envía la justicia, tienes justicia y piedad. Te envía la justicia, tienes justicia y piedad. Malditos sean aquellos.